podcast de Comiqueando. Al podcast número 147 de Comiqueando, un especial para festejar una vez más con todos ustedes el Día de la Historieta Argentina, 4 de septiembre. Como ustedes saben, se conmemora un nuevo aniversario de la aparición del Eternauta en la revista Hora Cero Semanal. Y al igual que el año pasado, el festejo va a consistir en entrevistar a 4 autores argentinos, 4 referentes de nuestra querida historieta argentina. Va a ser una maratón oral comiquera de varias horas de entrevistas y va a empezar, como siempre, con la presentación de los ilustres panelistas que me acompañan en esta tarde. Bienvenido, Fede Velasco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien. Y está también con nosotros Javi Hildebrand. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Por supuesto, los controles, Gonzalo Ruiz, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. Y ya sin solución de continuidad, sin perder más tiempo en pelotudeces, nos vamos a comunicar con el primero de nuestros invitados que sale por teléfono desde su casa, ¿no? Está aquí en el hermoso estudio de Mixtape Radio. El maestro Eugenio Sapietro, quien ha firmado su monumental obra como guionista de historietas con el nombre de Ray Collins. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, querido. Hola. Es monumental, es increíble. Bueno, adelante. No, estamos hablando de una obra de ¿cuántos años, Eugenio? Sí. Unos cuantos. Unas cuantas décadas. El que dice años dice décadas. Vos empezaste a publicar profesionalmente en algún punto de la década del 50, ¿verdad? Eso ya es carbono 14, eso es antes de Cristo, no, 60. En los 60. Tus primeros trabajos profesionales son en los 60. 4 octubre 60. De 1960, exacto. Muy bien, o sea que son ya... No, perdón, 1960. Por eso, de 1960, son 62 años ya de tu debut como guionista. Una carrera, bueno, formidable que creo que vos me corregirás. El momento de mayor producción tuya, donde tu nombre aparecía todo el tiempo en las revistas, tanto de Columba como de Record y como en otras publicaciones, fueron los años 70 y 80, ¿no? Son los años en los que vos más trabajás. Sí, hasta el final de la década del 80. Claro. Y ahí, bueno, me imagino que además de haber pasado por un montón de editoriales y por distintos proyectos, colaboraste con decenas de dibujantes importantes. Te codeaste, creo que, con la élite de la historieta argentina durante esos años. Eso creo que fue el premio mayor. Eso fue el premio mayor, haber compartido con esa gente. ¿A cuáles recordás especialmente? ¿Con cuáles desarrollaste un vínculo por ahí más afectivo? A todos, y no es por quedar bien o mal, sino sencillamente porque cada uno de ellos me dejó una satisfacción. ¿Podemos recordar algunos? Yo me acuerdo así, tirando al voleo, no sé, García Seijas, Horacio Lalia, Jorge Zaffino, Arturo del Castillo. Arturo del Castillo, Juan Sanotto, Horacio Lalia, Lucho Olivera, Lito Fernández. Hola. Sí, te escuchamos, sí. Bueno, con Solano López hiciste una de mis historietas favoritas tuyas, Solano, que es Águila Negra. Que es una figura impar como persona. Con Solano tuve el privilegio de hacer los primeros 15, 18 episodios de Águila Negra. ¿Cómo me gustaba Águila Negra? Yo sabes que descubrí las historietas de Columba justo cuando empezó a salir la Nippur Magnum. Un verano, claro, que mi viejo me dio eso para leer, estamos en Mar del Plata, y me dio los primeros números, 2 o 3 primeros números de Nippur Magnum. Y las dos que más, claro, me gustaban eran Águila Negra y Rocky Keegan, que las dos las escribías, claro, vos. Sí, en ese volumen, en ese comienzo, hacía 5 de las 7. Claro. Pero 3 eran de Robin, así que mías había 2. Rocky y Águila Negra. Sí, a mí era de lo que más me gustaba de la Nippur Magnum de aquella época. Estaba muy enganchado. Después descubrí el Eternauta y me costó volver a Columba después de haber descubierto el Eternauta. Así pero claro, es lo mismo que haber leído a Shakespeare y claro, está. De ahí me pasé a récord, digamos. Después de haber leído el Eternauta, buscando algo parecido a eso, terminé en la Scorpio. No pude volver a Columba. Yo fui hincha de Oesterheld. Claro. Desde el comienzo, cuando hizo Kirk. Pero después, cuando se independizó, cuando tuvo su propio editorial, que ahí está ahora Serie Frontera, uh-huh. Era una cosa que no tenía claro. Es una ruptura total. Es como la historieta se echó los pantalones largos de una vez y para siempre. Y además fijó la vara. La vara más alta es la de él. Él, Robinson, varas altas. Y después hay otras varas que son digamos, a ver, la picada de la cerveza, que es Albiac, Mandrini, gente de aquel tiempo. Y después de todo lo de esta camada nueva, que no tiene nada que mirarle a aquellos que tuvimos esa época, que fue una época de coincidencias, y estaban todos llegando a un punto álgido, a un punto de, yo diría, de excelencia, porque el Eternauta es algo único y colosal. Entonces, a partir de ahí no había más remedio que llegar a igualarlo, era difícil. Pero uno trataba de a poquito ir arrimando para que en otros temas también eso se recordara. Vamos a hablar de Águila Negra. Bueno, Águila Negra no tiene nada que ver con todo lo que aparentemente hace... No, hacíamos cualquier cosa... Pero hacíamos cualquier cosa, ¿qué significa? Había un intento, se intenta, y decimos que la vida es un intento. Entonces vos intentás llegar a poder expresar en cuadritos, en esa cosa gloriosa que es la historieta, poder expresar toda la síntesis del teatro, del cine, de la televisión, de todo. Ahí está el resumen. Ahí está la pildorita, ¿para qué? Para volver a algo que es muy difícil hoy, de lo que es la aventura. Todo visual hoy. Ya no podés decir que te imaginás a Tarzán en bolas y a los gritos. No, ahora lo ves a Tarzán. Entonces, la historieta, y a partir de esta ruta que tuvo el certificado de nobleza. Se hizo género noble a partir de Eternauta. Al menos en mi opinión de lector. Ojo, en uno conviven dos personas. El que hace las travesuras escritas y el que disfruta leyendo. Que no son tantos, ¿no? Que soy el mejor lector que escriba. Que no son tantos tampoco no son tantos los grandes guionistas de historietas que leen mucha historieta. En general, los grandes guionistas de historieta no se hacen mucho cargo de ser lectores de historieta. Por eso me gusta mucho eso que estás diciendo. No, hay una cosa que es muy sencilla. El argento que habla de historieta sabe... Es un fanático, es el único fanático que sabe. Todos los fanáticos, no, es fanático, es fundamentalista. Sí, el fundamentalista de la historieta sabe de qué está hablando. Como decir, yo dejé Columba, me fui. Pero lógico, porque el paladar se te está educando, diría un borracho, ¿no es cierto? Y pasás del vino de barrica y por ahí vas a la alta gama. Pero más allá de eso... Es la emoción que te daba eso. No era la historieta porque estaba bien dibujada nada más. No era el guión porque estaba más o menos bien armado, no. Era lo que te dejaba, era lo que dejó. Y dejaron ellos cosas memorables. Y dentro de lo... Es decir, no se puede hablar de historieta sin dejar de hablar del Eternauta. Es lo mismo que decir, estamos de día y no voy a nombrar al sol. Exactamente eso, es decir, es sencillo. Pero lo bueno de esto, que quienes recibían la historieta se iban haciendo también como lectores. Aprendíamos todos. Tal cual. Sí, Javi. Quería preguntarle, Eugenio, porque digo, hay una historia ya bastante difundida, digo, parte de su vida, que es que a la par de su trayectoria como guionista, usted también era comisario de la Policía Federal. Digo, hubo un momento, y durante varios años. Pero en el fondo de todo, cada hombre tiene su secreto, su lado oscuro, ¿no? Claro. Tiene su lado oscuro, tiene su cosa que. No, bueno, pero pasamos a la parte iluminada. Claro, no, lo que no, yo quería. Parte iluminada. ¿Qué me dio a mí ese otro empleo? Me dio conocimiento de la gente. Claro. Entonces, recibiendo gente todos los días, uno fue conociendo lo que después iba a hacer falta. ¿No? Claro. Me imagino que para escribir Precinto 56, que transcurre básicamente en una comisaría, te debe haber servido muchísimo la experiencia de tu otro trabajo. No, porque son distintas. Sí, bueno, es una comisaría de Estados Unidos. Son distintas. Aquello y esto es distinto, pero lo que se mantiene es esa cosa que. Esa obstinación que tenía este teniente. Bueno, tenía por qué tenerla, porque a los padres los quemaron vivos. Entonces, él entró en la policía para eso. Uh-huh. Yo después lo expliqué en cuatro novelas que hice. Claro, las novelas de Cervo Galván. En alguna medida había ese desapego que él parecía tener con el peligro, con la muerte, con él. Además, un poquito. La ley, pero él era él, ¿en qué sentido? En que todo hombre es impar, según digo yo. Nadie se parece a nadie y todos nos parecemos a todos. ¿El tema cuál es? El hombre es impar, guarda, como dice Sosa en un verso, rencores que nunca lo dice, que nunca los confiesa. Es decir, cada historia de cada persona da eso. Entonces, el ámbito policial es casi el mismo. Un patrullero que lo putean, que le dicen de todo, que esto, que el otro, y más allá lo va macerando al tipo que está adentro. ¿Lo va macerando en qué? En comprender. ¿Qué te manda la parte? No, comprender. Ese tipo me putea. ¿Por qué me putea? Porque yo soy policía. Bueno, ¿por qué? No, pues entonces lo que separa a dos hombres es lo que uno ignora del otro. No sé dónde lo robé eso, pero es cierto. Entonces, se hace comprensivo. A ver, la palabra no existe, es comprendedor. Comprendedor para poder escribir después. Para ver que no todo es de un color o de otro. Y que la infinidad de matices nos hace dudar también. Estoy ¿Cuál es nuestro sentido de la justicia? ¿Cuál es nuestro sentido de la ambición? Y eso es lo que presento y otros que se han hecho. Presento, se la hice más a Pratt que a mí. Porque es que me la ordena, es Pratt. Entonces Hugo me dice a mí cuando era director de Misterix, me dice, hacé tu policial. Y yo le pregunté, nunca me voy a olvidar, digo, ¿cómo lo querés? Vos sabés bien cómo lo quiero. Claro, eso a mí no me explicaba nada. Pero vinieron de un talento, de una cosa como Hugo. Hugo era una cosa, una hamburguesa de talento. ¿Se das cuenta? Entonces, así salió Precinto. Lo podés enfocar que como yo estuve en una comisaría, sí, estuve en una comisaría, estuve en otras partes también. Pero en el fondo, quizá eso totalizó la credibilidad o no del personaje. Pero después llega un momento en que Precinto no sabes. Si termina en mi mano, sigue en la de Lito, la última parte, hablemos. El caso de José Puñuel lo mismo, que fue quien inició. Entonces, vuelvo a repetir, la historieta, cuando uno se pone a hablar, ya las estatuas empiezan a correrse y empezamos a hablar de personas. Tan persona es este Juan Salvo como el tipo que la hizo. ¿Podemos aventurar? Estoy muy loco si tiro el postulado de que Cero Galván es tu personaje favorito de los que vos creaste, o con el que más te identificás, o el que más le pusiste de tu propia vida. No, mirá, hay un pedacito en cada uno. El Mandy Rale es un pedazo de tu infancia, de cuando claro. Uno fue chico. Recuerda, claro. Es decir, en Galván, otro pequeño azulejito de otra parte de la vida. Pero fue, por ahí fue con el que más tiempo estuviste vinculado, ¿no? Porque después de una larga andadura en historieta, tuviste también la oportunidad de escribir, como nos contabas, varias novelas protagonizadas por Cero Galván. Como que es un personaje al que has vuelto, digamos, más de una vez para seguir contando esa historia. No, yo creo que, mira, las exigencias editoriales a veces son patéticas. Yo hice Cero Galván con Trigo. Cuando querían, ellos querían a toda costa que Galván se casara. Una cosa doméstica. Y yo no lo tenía maduro todavía, no para casarse. Yo no sabía nada de Galván. Yo empecé a conocer a Galván con mi primera novela. Ahí no me pude esconder. Entonces, va a esconder. Ahí tuve que bucear, ahí tuve que cavar, ahí tuve que encontrarme con lo que había. Claro. Entonces, me parece mentira, porque parece... Claro, porque ya habías escrito... Parece ficción, lo que te estoy diciendo parece ficción. Claro. Pero en el fondo, para conocer a tu personaje, ¿por qué? Porque muchas veces en la historieta, el personaje ya está crecido, mayor de edad, qué sé yo, no sabemos nada de él. Claro, porque por ahí estás más preocupado en generarle... Había algo aparte del 7 de caballería de Kirk, el sargento, que alguien sabía algo de su infancia. Claro, no. Y jugaba a la bolita, al balero. ¿De qué cuadro era hincha? Claro. Por eso es fascinante eso. Claro. En un momento, el guionista como que se concentra en crear todos los meses un conflicto para resolver en 12 o 14 páginas. Bueno, y pero por ahí no tiene tiempo. Franco, el conflicto termina siendo lo de menos. Claro, porque falta todo eso previo, todo eso que decías no, vos, todo ese, no, todo ese no, background de construcción del personaje. Mirá, pasó con Yácaro. Claro. Me llaman de Columba para continuar un personaje de Robin, claro. A Repetto, que Repetto era, tenía el trazo de Castillo. Claro. En ese momento, Repetto me está haciendo dos series. Y yo le dije, no tiene sentido, le digo. El dibujante de la casa, no mío. No vive conmigo, no te debo un matrimonio igualitario, con respeto. ¿Se da cuenta? No. Va. Y entonces el responsable que estaba ahí me dice, porque Yacaroe no lo quiere seguir haciendo Robin. Digo, está loco. ¿Por qué? Porque Yacaroe es marca. Con 10 años en la calle, una historieta es una marca. Hay gente que va a buscarla, hay gente que va a leerla. Y hay gente que por ahí compra una revista por esa, entre otras. Tal cual. Entonces me dice, ¿qué solución? Y no hay ningún problema. Le digo, lo sigo yo, firma él si quiere, o que lo haga cualquiera. Y así nace Nippur Magnum, que del primer número vendió 135.000 ejemplares. Una vez que se dieron cuenta cuánto había vendido, me llaman y me felicitan. Yo los miré. Digo, pero debo estar equivocado. Primero, yo tengo solo dos historietas, pero las otras tres son marca de Robin. Perdón, la revista, ¿cómo se llama? Ni por mano, el que vendió 135.000 ejemplares fue Robin Hood, no Roy Gores. ¿Cómo era convivir en esa época de tanto éxito era, de Columba con Robin y antes con Oestergel también? Porque vos coincidiste también en la época en la que Oestergel publicaba en Columba. Yo con él hablé tres veces en récord y le dije, bueno, humildemente quisimos empezar bajo su sombra. Le dije. Claro, porque no, era fanático no, de no vamos a, no vamos a lograrlo. No vamos a lograrlo, digo, pero por lo menos queremos hacer eso. Bueno, y eso es todo. Por eso la historia de esta. Y cuando los jóvenes atacan, se meten en la cancha de la historieta. A mí me encanta, porque saben de qué están hablando. No es como otra cosa, como decir, bueno, de fútbol todos somos directores técnicos. De película todos somos críticos de cine. Pero la historieta no, porque la historieta tiene un componente mágico que es la emoción. Cuando Leila Guerriero, una periodista muy famosa, sí. Una periodista notoria en cosas serias, me hace una entrevista de una página. Yo no sé dónde meterme, pero lo máximo de todo es que me dijo, ¿Cómo consigue emocionar? No, digo, todos emocionamos. Es decir, el mismo argumento a veces pone en situación límite tanto al personaje como al autor. Eso tiene más remedio que... No tiene la historieta... A mí no se me puede hablar de historieta porque para mí, más allá de todo lo que hago aparte o de lo que hice aparte y sigo haciéndolo, la historieta para mí es la herramienta fundamental. Tal es así que si sigo haciendo el cobra para Italia, para no perder la mano. Claro. ¿Quién lo dibuja? Y realmente no se inventó otro género que supla la historieta. ¡Ojo! Hay lugar para todo, hay lugar para la Marvel, hay lugar para DC, para todo lo que ustedes quieran, pero la historieta nuestra tenía ese toque de culebrón. Yo digo culebrón, ese toque hogareño que tenían otras cosas o que están dentro nuestro. Los italianos son parecidos, es decir, por ejemplo, le gusta también la yo diría lo tiene teatralero. Lo costumbrista, digamos. Y a muchas otras. Trato de quitarle dramatismo. No es fácil meter dramatismo, tremendismo, monumentalismo en una historieta. Trato de dibujarte que se arregle. ¿No es cierto? Pero el tema no es ese. El tema es que a veces frente al papel en blanco uno trata de ser decente. Y lo que hemos hecho en más de medio siglo, así, hemos tratado de hacer algo decente, con nuestros egos, con nuestro esto, con nuestro... lo que sea, pero A, nos llevamos bien. B, jamás tuve un roce con un dibujante. Y aprendí de todos, porque era lector de historieta. De los homínidos a los que llamamos dibujantes. Te escuché decir en una entrevista, en una charla, que a los dibujantes se los considera homínidos y me causó mucha gracia. Sí, bueno, yo digo todo. Y lo uso siempre, ese término. Además hay una cosa que yo tengo todo el derecho. Primero, soy viejo. Segundo, soy un paracaidista. Yo escribo guiones, no soy un guionista. Entonces, y además, soy un controvertido botón. Entonces tengo derecho a decirle de todo, pero bien, en broma. Yo he dicho cosas feroces. Yo le he dicho cosas feroces a dibujantes de mármol de Carrara, como el chingolo Casalla. Claro. Decirle a Casalla lo que yo le dije una vez. No, es un prócer. Era un prócer. Tanto no como dibujante. Claro, claro. no diciendo que tocaba mal la batería. No, no, no, pará. No, tocaba muy además, bien la batería. Yo soy enano y chingón, un tipo de... Entonces me dice, ¿y cómo dibujo ahora? Y yo le dije cómo dibujaba. Aparte que es irreproducible. Él que estaba en casa de un siglo, porque estaba en la casa de Álvarez Cabo, donde se alojaba cuando venía. En ese momento estaba trabajando para mí. No para mí, sino para lo que estábamos haciendo. Claro, el proyecto ese en el que vos estabas asociado con Roger King, ¿no? Que generaban historietas para el mercado italiano. Claro, por afuera ya de la órbita de Scuti en ese entonces. No, pero una cosa, a él... Él es un buen guionista que tenía un problema, un excelente guionista y un buen escritor. Lo malo que el peor enemigo de él era él mismo. Porque se ponía metas, se ponía desquites. Que yo nunca los tuve. Como todo petiso, yo he tenido, he murmurado por lo bajo. Pero el tema es que hay que entender a la gente y ser botón a veces en una oficina de guardia, te llevaba a eso. Si viene una señora y te dice que el hijo se fue de casa, es una cosa boluda, una cosa de tordero. Entonces vos te pones en el lugar y dices, ¿cómo lo atiendo? ¿Qué ley me dice a mí que tiene el paliativo para los chicos que se van de casa? Que insensiblemente, de a poco, de pasito, vas tratando de entender, no de tomar partido. Perdón, tomar partido. Creer que la sabe toda porque estudiaste el Código Penal. El Código Penal es para todo el mundo. Será reprimido, dice el Código. Mira qué linda palabra. Sí. Será reprimido de 1 a 3 años el tipo que afane un pan. Fantástico. Pero perdón, maestro, ¿cómo afanó el pan? Y estaba muerto de hambre, se estaba muriendo. Ah... ¿Y a quién le fanó el pan? Y a una panadería que tenía la puerta abierta. Ah. Y el pan que afanó era pan de ayer, ya no se vendía más. Entonces, ¿cómo vos ves? ¿Cómo ves la historieta y la policía? Me ayudaron a entender, a tratar de entender, no digo de entender. Y dije, no para exculpar, sino, ego te absolvo, vos sos un gran muchacho, sos virgen, todo lo que vos quieras. No, no, no, no. Entiendo por qué pasó esto. Y a veces pasa inexplicablemente, qué sé yo. Debe haber algún espacio que no se conoce donde pasan las cosas que no se esperan. Pero aparte de todo eso, habla de cosas humanas. Entonces, había preguntas. ¿Y vos por qué fuiste policía? Mire, maestro, vamos a ser elegantes. Creí que se podían hacer cosas que valían la pena. Pero esa parte, todo esto es retórica, todo esto es quedar bien. Y no es así. Con los años no es porque va perdiendo pólvora. No. El tema es que dale la prioridad, la importancia a lo que realmente la tiene, flaco. Entonces, tiene, vamos a decir, Ernesto Rudecindo García Saija. Hay un tipo que dibuja más perfecto que ese tipo. No, muy difícil. Bueno, y yo un día le dije, que casi me estrangula, le digo, no, escúchame, dibuja más feo. Porque la historieta en sí misma no se compra nada más por el lindo dibujo o el lindo texto. Se compra por lo que te deja. Si vas al final de una historieta, tuviste la suerte de despistar al lector con buenas armas, el tipo tiene dos opiniones. Una es, hijo de puta, me cago otra vez. O, qué lo parió, qué bien está esto. Ese es el Muy Bien 10. Y la historieta pasa de ser una cosa pasatista que ya se olvidó para quedar. Sí, yo me acuerdo porque viene un tipo y me dice, yo crecí con Águila Negra. ¿Por qué la leías? Y el tipo se queda mirándome. Pues ya sé, digo, porque te gusta. No, no es eso. Había algo en Águila Negra. Claro, tiene un capítulo primero, con todo respeto y con mucha vergüenza, lo digo, de la gran puta. Totalmente. El primer capítulo era súper ganchero. ¡Claro! Entonces, ¿qué pasa? Y ahí vos te das cuenta que ya no podés hablar porque sacaste parte de las películas que viste, parte de las historias que hiciste, parte de un poco de la vida que viviste. Y otra vez volvemos a la churrera, que la churrera es la historieta. Vos metés la masa y salen los churritos todos iguales. Entonces, lo que te quiero decir, ya no que uno está agradecido por la historieta y porque un día 4 de septiembre nos avivamos dentro de la yo participé ese día en un momento que estaba mal porque había fallecido mi hermano, pero te digo que la historieta nos salvó y es una de las patas de la cultura de este pueblo y es como en el tango. El tango no va a morir nunca. Y historieta nuestra tampoco. Vendrán 100 Marvel, 200.000 Bonelli, todo lo que usted quiera. Pero la historieta nuestra es nuestra. Y no es por chauvinismo, nacionalismo, no. Su historieta se fue haciendo desde el viejo Waddell hasta acá. Y bueno, cada uno puso un ladrillo. Cada uno, hasta el extremo, que cuando te pones a escribir, supuesto que te encarga un editor, te encarga una nota sobre historieta argentina, una nota chiquita. Lo pones, se te va todo el papel. Es muy difícil sintetizar, claro. Hay muchos años de gloria, claro, muchos autores muchos importantes, nombres, claro. Muchas publicaciones, mucho, mucha historia, mucha riqueza hay ahí. Pero ahí como en todo caso, está lo bueno. Está lo bueno, lo excelente, lo más peor. Es decir, señores, no. Si esto fuera una catedral de excelencia, sería bárbaro. Si todos los vinos fueran el mejor, si todas las mujeres fueran hermosas, vamos en cana. No va, no camina. La vida es otra cosa. Y eso es interesante, son muchos los nombres. Y a veces, el pedacito que tuvieron, el pedacito que estudiaron, que a lo mejor la vida se los llevó antes, o el destino, la suerte, la suerte que genera, todo eso, lo tiro a la miércoles. Pero en alguna medida, cada uno aportó su granito de arena, su ladrillo. Y hay autores que son selectos, Mandrini. Mandrini es un autor selecto, de culto. Claro, no. Hasta tiene autores de culto. Había contra Torrante, un vago estructural, un talentazo. Julio Abarescao, una cosa fuera de... Hablo de mi tiempo para ubicarnos. ¿Puedo nombrarlo? Sí, claro. Unos días de esta época. Que están bárbaros, dieron el volantazo. Está en la huella, pero aquellos venía a ser traductor, muchacho, era traductor. Entonces, y ese alemanote hacia la conquista de Hastinapur, que es una historieta inigualada hasta ahora. Entonces, claro, y todo vale, para tu Lucito que abrió la puerta. En el 45 abrió la puerta y se probamos. ¿Quiénes fueron? Y fueron dos tipos. Uno, Mirko Repetto, el autor de La Vaca Aurora, que es el autor de Vito Nervio. Claro. El único... Sí. Y después, Tulio Lobato, esa historieta de la gran puta que fue Rinca del Ballenero. Exactamente. Entonces, vengo leyendo historietas desde mis 12 años, 11 años. Te quería preguntar... Soy más viejo que la Kinner. Entonces, en un momento determinado, esos 50 años o 60 que fueron, y no te olvidas a nadie. Después tipos que no pensaron en lo que estaban haciendo. Había dos que escribían igual. El de Fuerte Argentino, que es mi maestro, Julio Aníbal Portas, o Julio Armada, para la historieta, y ahora este es él. Entonces, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Yo estoy seguro que no sabía. Tenían el buen gusto, tenían el paladar de lo que hacía falta, claro. Empezaron a traer el cine, empezaron a traer el teatro, el cuento, la novela, todo. Eso es la historieta, la suma de todo eso. Es la suma porque no había tiempo de hacer otra cosa. Y la historieta tiene, como el fútbol, una buena cosa. Se puede hablar de historieta sin haber pasado por jardín infantes. No necesita ser académico el tipo. Igual que el que habla de fútbol. Se cree Gardel. ¿Y sabe algo de fútbol? No. ¿Qué es saber de fútbol? Es sentirlo, muchachos. El fútbol se siente, no se sabe. Bien. Bien. El resto son aproximaciones, un poco de esto, un poco de otro, un poco de más allá. Pero para hablar de fútbol, hay que hablar de cómo sentimos eso. ¿Qué siente el homínido adentro de la cancha? ¿Y qué siente afuera? Totalmente. Yo te quería hacer una pregunta. Hace un ratito mencionaste que entre los nuevos talentos vos veías muchos que no tenían nada que envidiarle a los maestros de tu generación. Nombrabas a Carlos Albiac, a Mandrini y demás. ¿A qué autores actuales seguís de los chicos y chicas que están haciendo historieta hoy en día en Argentina? Mira, ¿cuáles no te llaman la atención? No te puedo puntualizar y voy a ser muy elegante con estas respuestas. Porque he leído un poquito de cada uno. Y al leer un poquito de cada uno, no sabes. Se puede hablar de los míos, porque la mayoría está haciendo revista para el más allá. Y ya habían terminado. Ayer nos terminamos la carrera. Bueno, de todos los míos, perdón, contemporáneos, puedo hablar porque se había terminado el partido o estaba terminado. Habían logrado todos lo que yo digo que es la vara más alta, es decir, el podio. ¿Qué es el podio? Haber dejado una huella recordable. O sea, marco de referencia. En base a esto no marco de referencia, como en mi caso, que todavía estoy vivo, y no y me resisto a morirme, pero no, marco de referencia por lo que se ha hecho. Doy un símbolo. Que trabajé con él, no conocí porque se murió. Se llamó Carlos Magallanes. Magallanes era dibujante. Claro. Sí. Magallanes se muere, me puteaba por teléfono, todo lo que vos quieras, pero nunca nos vemos. Bueno, yo heredo Martín Toro, que era de Almendro. Y como Magallanes, nadie me entendió, excepto Arturo del Castillo. ¿Qué es entender a un guionista? Seguirlo en algunas cositas que son difíciles de hacer porque no hay tiempo, como matices de alegría, matices de dolor y todo eso. Magallanes, un día, hace poco, lo voy a contar porque es lícito que se cuente esto. Siempre hablamos de lo que hemos hecho como cosa figurada, ¿no? Encuentro un Martín Toro dibujado por Magallanes. Cuando lo cerré, dije, gracias por haber nacido haber podido escribir esta letra y que este tipo la haya dibujado. De veras. Era como si fuera una, qué sé yo, una epifanía, ¿viste? O sea, decís, esto es. ¿Por qué? Porque lo que está es cierto, que tiene su cosa, ¿verdad? Pero habíamos enganchado al personaje de Almendro en lo mejor que tenía ese personaje, que era su condición humana. Martín Toro también estaba de causa vino. Algún marcé de gauchos y de comida, pero este me convenció a mí. Además, es muy difícil seguir historietas de otro autor si no lo sé con cariño. Yo, esta historieta, Martín Toro, para mí, es la mejor que hice para Columba. Ah, bueno, no es poco. Hiciste todo lo demás dirán, no, está loco. Estar en pedo, no. Me gusta el vino, pero no para opinar. Y no, y resulta, claro, ¿por qué? Porque me dio a mí el choque de culturas. Me dio a mí poner al indio y al pobre milico, porque era un pobre desgraciado el milico en ese tiempo, en el mismo nivel. Entonces, se hacía maravilloso poder hacerlo, poder intentarlo, volvemos al intento, intentar un Martín Toro en un momento muy poco transitado por literatura argentina. Tal cual. Literatura, bueno, como caso se llame. Te hago una última pregunta, te pido si me podés responder brevemente, pues ya tenemos que ir cerrando. Hace muy poquito se reeditó acá en Argentina un tomo con unos cuantos episodios clásicos de Precinto 56, lo cual es fundamental para que las generaciones actuales conozcan todas esas obras clásicas de décadas anteriores, para que Tu Nombre y El Delito Fernández sigan vigentes de alguna manera en nuestro mercado y demás. ¿Cuáles de tus obras te parece que tendrían o te gustaría vos que se reeditaran en los próximos años como para que el público actual las recupere? Mira, y las conozca? En este momento se va a dar un editorial del Reggio Emilia, que no sé dónde queda, va a editar Don Cobra, los 41 episodios entre Chileno y Repeto. Un montón. Van a reeditar todo el libro. Mandy Riley de García Seijas. García Seijas, claro. Van a reeditar Conrad. Van a reeditar, como recién Casterman hizo el año pasado, Casterman recopiló todo lo de José Muñoz de Precinto. Sí. Y esta editorial la va a volver a publicar también. Eso en Italia estamos hablando. No, Italia. Pero esto es... Y este editor que lo vuelve a sacar, dice, es más que va a decir que esto es un negocio. Pero es interesante sacar esto después de 20 años, que sigue teniendo la misma vigencia. Tiene razón, no lo sé. Está mintiendo, puede ser. Pero luego te digo, siguiente, que ahora se está, pero sobre todo, más que por el autor en sí, por el dibujante. Claro, porque, bueno, habrá fanáticos de José Muñoz que quieran tener esos primeros trabajos que hizo con vos y así. Claro. Bueno, ojalá acá en Argentina también podamos tener reediciones, claro, de todos esos trabajos, sí, de Mandy Riley, de todas estas obras que nombraste. Ay, La Negra, me encantaría que saliera un libro en blanco y negro con todos esos capítulos maravillosos. Algo de lo que hiciste con Gerardo Canelo también. Rocky Keegan. U otros trabajos. Hay algo con Canelo que es, o sea. Sí. Es cierto. Como dijiste en el comienzo, se trabajó mucho y bien, y con alegría, todavía nos queda agradecerles a ustedes este rato. No, por favor. Agradecerles a quienes nos siguen leyendo, aunque sea en retrospectiva. Y estoy seguro de afirmar que ninguno de todos nosotros engañó al lector. Hicimos lo mejor que pudimos todos nosotros. Así que gracias al lector en principio, que permite que Comiqueando siga. Gracias a Comiqueando, que es un soldado insomne de la historieta. Bueno, un talibán duro de merca, que no se puede dormir nunca. En serio, no sé. Y más allá de todo, muchas gracias por todo. Gracias, muchas maestro. Gracias. Un abrazo grande. Feliz día de la historieta para vos. Y muchísimas gracias por todo tu aporte a esto que tanto nos gusta. Vamos a una pausa con una canción y ya venimos con otra entrevista a otro autor importantísimo con el que vamos a estar festejando este 4 de septiembre. Ya venimos. A donde vayas, irás siempre atrás. escaparás, de ti no escaparás, no engañarás al que engaña a los demás. Y ese eres tú, el que finge sin saber cómo es él, la verdad de su existir. Tú solo harás tus disfraces sin por qué. Segundo bloque de este podcast especial del Día de la Historieta. Seguimos conversando con grandes referentes de nuestro noveno arte y estamos en contacto telefónico con el grosso Max Aguirre. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Andrés? Feliz Día de la Historieta todo esto. Muchas gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Feliz Día de la Historieta. Bueno, estamos acá con Javi y Fede conversando con autores que nos gustan y queríamos charlar también con un, entre comillas, representante de lo que es el humor gráfico y las tiras en los diarios, ¿no? Que quizás no tiene mucho en común con la historieta más tradicional, si se quiere, pero también tiene todas unas particularidades y una dinámica especial que estaría bueno que vos nos contaras. ¿Cómo es el...? ¿Cuáles son las diferencias más notables, digamos, entre producir una tira por día para un diario y, bueno, producir historietas de modo independiente o trabajando con guionista y pensando ya en historias más largas, en novelas gráficas? Vos hiciste un poco de todo. Novela gráfica creo que no, pero hiciste un poco de todo y seguramente te das cuenta, digamos, cuál es la particularidad del oficio que requiere la tira diaria. Mirá, sí, novelas gráficas sí, tengo Zitarrosa. Sí, Zitarrosa es una novela gráfica, está compuesta por historias más cortas, pero es una novela gráfica. Sí, sí. Pero, mirá. Control de plagas también, esa la escribiste vos. Por eso. Y es una especie de novela gráfica, claro. Sí. No tengo una, tengo un montón de diferencias. O sea, para empezar, el humor gráfico no necesariamente requiere de varias viñetas, o sea, eso es lo más técnico, o sea, con un cartoon, o sea, ya está. Y después en lo que es producción, tenés una diferencia, en primer lugar, porque te estás dirigiendo a otro público, a un público, en todo caso, más casual, si quiere, porque, bueno, está leyendo el diario y también te lee, ¿no? Más difícil sacar la ficha a ese público, ¿no? No es como el público de así del palo más de la historieta, que entre miles de comillas nos conocemos entre todos y es como más fácil sintonizar la misma onda o darse cuenta qué le está interesando, ¿no?, al público en cada momento. Es más variado, es muchísimo más variado, es muchísimo más amplio. A mí me parece que es un poco como una cosa es el tipo, O sea, cuando vos actuás para un público con un interés puntual, donde vos entendés, incluso el público suele tener tanta información y sabiduría sobre lo que está viendo como el que lo está emitiendo. Y otra cosa es el público llano, que te consume como un entretenimiento, o sea, que te consume, o sea, después vos vas creando cierto público propio, pero después hay una mayoría de público que básicamente te lee como puede hacer una palabra cruzada. Y eso te hace pensar lo distinto, ¿no? Claro. Eso vos lo tenés en cuenta, digo, cuando estás pensando la tira para el diario, digo, es algo que tenés siempre presente. Digo, que es este público y por ahí específicamente el público de La Nación. Mirá, no necesariamente. O sea, no es que lo tengo presente en términos de que trato de pensar y hacer para, porque además esa impostura es imposible sostenerla en el tiempo durante un montón de años, claro. Durante todos los días. Uno indefectiblemente termina siendo muy genuino en lo que está haciendo, para bien, para mal, o sea, con sus aciertos, con sus errores. La tira o el cuadro diario termina poniéndote enfrente del público prácticamente la totalidad de tus posibilidades, ¿no? Pero sí, yo siempre pensé, eso no viene de ahora, sino que desde cuando hacía fanzines, yo siempre pensé en que mi historieta tiene que ser apta para todo público. No desde un lugar pacato, sino desde un lugar de que yo me crié leyendo historieta apta para todo público. Entonces eso no me costó tanto. Quizá todas las cuerdas que siempre pensé a la hora de contar algo incluían a todo el mundo. Entonces, no tuve que coartar alguna, no sé, si mis historietas hubiesen sido hiperviolentas o muy sexuales o cosas por el estilo, tal vez hubiese tenido algún que otro inconveniente, o basado en malas palabras, qué sé yo. Claro. Y yo te quería consultar, ¿cómo funciona el feedback con el público, estando en un medio tan masivo? Digo, porque cuando publicás tus libros o tus cosas, digamos, hay como un ida y vuelta con el público, hay como un contacto por ahí más estrecho, digo, en el palo comiquero se da bastante eso, vos sabés más o menos la gente lo que opina, lo que dice, digo, en un medio tan masivo no sé cómo se da, si lo percibís, si te chupo un huevo. No, yo no creo que a nadie le importe nada lo que a uno le dicen, ni lo que dicen para bien ni lo que dicen para mal, o sea, uno no es tan impermeable a los comentarios, o al menos no lo creo, a mí no me pasaría. Uno aprende a dosificar, ni a convencerse y hacer un cuadro de honor con el que te dice que sos un capo total, ni lacerarte la espalda con el que te dice que sos un tarado, porque en todo caso los dos están equivocados. Pero mirá, yo vengo de una generación que con la apertura de los blogs tuvo algo que la mayoría de los historietistas y humoristas gráficos antes no tenían, que es como una exposición muy directa y un contacto muy de ida y vuelta con el público. Exacto. Eso creo que ha modificado en parte la producción. O sea, porque nosotros, no solo los historietistas o los humoristas gráficos, de un diario masivo, sino en líneas generales, qué sé yo, no sé, yo trabajo en un diario masivo, pero en las redes sociales hay tipos que no trabajan en ningún medio formal y son muchísimo más masivos. Entonces, como que eso se relaciona de una manera muy particular y el advenimiento de las redes y tantos formatos diferentes, también lo que te hace es relacionarte con diferentes públicos de diferente manera que muchas veces no saben que estás en el otro lado. Eso es un fenómeno novedoso, aunque viene pasando hace rato ya, pero es novedoso, a lo cual los que venimos con cierta veteranía en el lomo y que nos hemos educado y armado en nuestra profesión en otro parámetro y en otro paradigma, hay que aprenderlo, que es que qué sé yo, el tipo que a mí me lee en Instagram, hoy por hoy es la red en donde soy más activo y donde hay más ida y vuelta y más funcionamiento, incluso no sabe nada. O sea, cuando digo no sabe nada, capaz que es un tipo muy consecuente, que yo me doy cuenta que me pone likes en todas las publicaciones, que a veces comenta, pero no tiene la menor idea si yo hace 5 años que publico, si publico en algún lado, si no publico en ninguna parte. Eso es en sí mismo un fenómeno muy raro e interesante. Hablabas hace un rato de que tu formación como lector fue con historietas para todo público y demás, y que ya desde tus primeras historietas tenías ese perfil. Yo te quería preguntar si alguna vez te imaginaste que ibas a estar en la situación de crear un chiste por día, todos los días desde hace, no sé, más de 10 años creo que ya llevas en La Nación, todos los días haciendo un chiste en la contratapa de un diario de circulación nacional, renovando el elenco de personajes y de temas, pero ahí, clavado en una tira que te exige tener una idea graciosa todos los putos días. ¿Te imaginaste que ibas a estar ahí? No, nunca. No, Andrés. Además, o sea, yo tampoco me presenté como un espontáneo al diario, ni a ese ni a ningún otro diario. O sea, mirá cuánto no lo pensé nunca, que yo fui al diario porque cuando a Tute le preguntaron quién podía recomendar, recomendó a dos tipos a los cuales, de los cuales no era amigo ni nada, pero que le gustaba lo que hacían y que le parecía que en lo que él leía existía la posibilidad de que esos tipos pudiesen hacerse cargo de una tira diaria, que fuimos Párez y yo. Básicamente así, en ese rango no pensé nunca en publicar una tira diaria, como que no me presenté yo nunca hasta ese momento a ningún diario. Fuiste arrastrado por un, ni siquiera por un amigo, porque en ese momento ni eran amigos, por alguien que dijo, llámenlo a este, que este capaz la hace bien. Por un lector de Resortes Simbólicos. Claro. Eso era Tute. Y claro, un colega, ¿no? Pero claro, era un lector de los Resortes Simbólicos. O sea, sí. Después, bueno, en algún punto hay toda una etapa de estrés, de shock nervioso. Claro. Y después se naturaliza y después se disfruta mucho. Uh-huh. Y qué sé yo. Vos me decís, van a ser 14 años que publico La Nación. 14 años, claro, un montón. Es un montón. Nunca me imaginé, nunca trabajé tanto tiempo en un lugar. Es como que vos vas abriendo puertas, tenés como diferentes relaciones con el espacio, que ocupás, con los límites creativos de ese espacio, ¿no? Vas probando suerte con algunas ideas que se te ocurren, algunas prosperan y son buenas, otras no, algunas se agotan definitivamente y tenés que buscar la manera de cambiarlas por otras. A veces pasas por etapas en donde estás más más aburrido, a veces como todo, como básicamente porque todos los días de tu vida, digamos, es como con cualquier cosa. Sí, tal cual. Pero lo increíble es que, no sé, por ejemplo, en este momento estoy pasando al menos yo, ¿no? No sé lo que lo leen, pero estoy pasando un buen momento. Me llevo muy bien con la tira, digamos. O sea, me la redescubrí y la reinventé y le pongo mucha creatividad. O sea, me siento todos los días, no hay piloto automático. Y eso me nutre a mí un montón. Espero que al público también, ¿no? Eso también es una idea constante. ¿Cuántas horas del día le dedicas más o menos a pensar la idea y dibujarla? Es una buena pregunta. Hay como dos cosas. Hay una que es todo el tiempo, en continuo. Todos ustedes tienen mucha relación con autores, así que lo sabrán. Uno anda siempre pensando en algún punto, tiene como un back pensamiento en donde está ahí como mirando el mundo a ver si aparece algo, pero es como informal eso y está ahí, qué sé yo, a veces aparece, a veces no, uno tiene como el radarcito ahí dando vuelta, la pobre antena, pero formalmente y trabajando formalmente yo arranco el día y pensando y estoy, yo me pongo a dibujar habitualmente al mediodía y estoy entregando a las 4 de la tarde, así que calcularle que entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde seguro estoy dedicado a hacer la tira. Un poco más también. Un montón de horas. Sí. Pero no es que estoy todas esas horas dibujando. Estás concentrado buscando la idea y dándole forma, claro. Sí, haces como un montón de relevamientos diferentes. A veces yo me siento como a mirar algunas tiras muy, muy, muy emblemáticas, algunas que me las sé de memoria, digamos. Pero no porque para que a uno se le pegue la idea, porque eso es algo peligroso. Sino como quien va a un diccionario, ¿viste? Uh-huh. Volvés a leer Pirms, o volvés a leer Calvin y Hobbes, o volvés a leer Inodoro Pereira, o Clemente, o Mafalda, o incluso, mirá lo que te voy a decir, Teodoro y Compañía, que tengo... Oh, hermoso, gracias, lindo. Claro, gracias a Pared, que tenía todos los libros y me los prestó, me los pude fotocopiar, porque no hay reedición de eso, y cuando lees esos tipos que tenían tan en claro cómo funcionaba la dinámica de ese espacio, te refrescan la cabeza, te refrescan la cabeza de la dinámica, la mecánica y la dinámica de ese espacio tan chiquitito. Y bueno, a veces miro eso, a veces escucho música, a veces... chusmeo por internet y busco alguna información que capaz que me pueda disparar algo. O sea, de todo eso se va construyendo la tira que después termino haciendo y que a veces da para varias tiras. O sea, claro. A veces alitero una idea y la sostengo y me voy metiendo más de lleno y disfruto mucho y creo que funciona más las redes cuando en vez de subirlo día por día, subo, si no sé, fueron 3 tiras, las 3 tiras todas juntas como si fuese una, porque es lo que es, una tira larga, genera como una como un crecimiento, ¿no? Como una acumulación. Y sobre las etapas y los distintos momentos de la tira, digo, cuando vos arrancaste en La Nación, hacías a Jim Jam y el otro, que eran unos personajes que, uh-huh. que ya traías incluso de antes del diario, hasta que en un momento eso... pasó a ser, al final, bueno, cambió de nombre a Genio y Figura, o sea, pasó a ser el protagonista, un alter ego tuyo. Eso, digamos... Y la gata, y Eloísa, claro. Eloísa. Digamos, con los... ese cambio y lo que pasó con los personajes, digo, los dejaste de lado definitivamente, los tenés en stand-by por ahí para otro proyecto, o no sé si... si hubo algún duelo o algo así, digo, ¿cómo fue ese cambio? Siempre hay un duelo. A mí me pareció, sentí que estaba un poco agotado el recorrido. Siempre las tiras con protagonistas muy muy fijos y duros, digo muy pautados. Son más finitas que las otras, ¿no? Es lo que dice Ricardo Macanudo, sí. que él lo que hizo fue, con muchísima inteligencia y conocimiento, es parte de su talento eso también, se construyó un montón de páginas en blanco, un montón de cajoncitos. Entonces, Macanudo es medio como el paraguas de él. Uh-huh. En algún punto, el cambio, si bien en mi tira sigue habiendo personajes fijos, no requieren de la estrechez más historietística, te diría, que tenía Jim Jam y el otro. Claro. Por eso tampoco la tira se llama Eloísa. Eloísa es como el spin-off, sería. Claro. Que sale en libros, sí. Porque es como la protagonista per se, pero la tira a veces, muy pocas veces, pero a veces se permite hacer otras cosas, digamos. Entonces, lo que hice fue, en primer lugar, yo digo que en algún momento me transformé en el interventor de la tira, poniéndome, y hasta que más o menos se acomodaron las cuentas y qué sé yo, me mantuve como interventor y en un momento dado hice el quiebre final, el cierre, y básicamente me transformé en sí, un alter ego que es muy menos que un alter ego. O sea, habiendo hecho historieta autobiográfica, esta de autobiográfica no tiene nada. Pero sí, el personaje principal es la gata y bueno, y sí me suceden cosas muy interesantes, como que mucha gente que la lee le encanta lo que opina la gata, ¿no? Como que no vive sola. O sea, es como que no sinceramente no reparan que tal vez el que pensó fui yo, pero cosa que me encanta. O sea, me encanta lo que dice la gata, qué sé yo, no sé, la gata es lo más, es lo que está bien, y yo pienso que qué raro, ¿no? Que la escindan. Qué raro, claro. Qué bueno. Pasó. Es como un poco como lo que pasa con Mafalda y Quino, ¿no? Que en realidad es todo. ¿Qué grandes verdades dice Mafalda? Y en realidad nadie, claro, sí. nadie piensa en el hombre que estaba atrás pensando y dibujando. Salvando la distancia. Sí. Pero sí, o sea, creo que eso es un acierto. Creo que eso lo asumo como un acierto y lo disfruto un montón. O sea, disfruto mucho el recorrido de ella como personaje, que empezó como un personaje secundario en todos lados. O sea, aparecía como la gata de uno de los tres de Shinchan y el otro, pero también era la gata mía en los resortes simbólicos, porque básicamente mi gata se llamaba Eloísa, digamos, y era tricolor, qué sé yo. Uh-huh. Y después de a poco fue ganando terreno y nada, me encanta eso. Pero lo otro sí, obviamente, uno duela, pero después se reconcilia en tanto y en cuanto siente que no traicionó el espacio que había armado en algún momento. Porque hay que tratar de no traicionar a los personajes que uno puso ahí. ¿Viste? Si no está funcionando más, no hay que forzarlo. Claro. Sino que hay que dejarlos tranquilos un poco. ¿Qué onda los otros personajes que habías desarrollado en su momento para la revista Bisiken, que eran Alina y Haroldo? ¿Hasta qué año más o menos los seguiste haciendo? Y ahora están volviendo a aparecer en libros, ¿no? En la editorial Gárgola, ¿puede ser? Exacto. Sí, Andrés, estás muy interesado. Estás muy enterado. De hecho, les tengo que hacer llegar libros, ¿eh? O sea, después arreglamos así. Les hago llegar libros, que son un montón, y se vienen más. Mirá, hasta no hace mucho estuvo saliendo en Bisiken, pero bueno, ustedes sabrán que han pasado muchas cosas y no muy buenas en Bisiken. Sí. Así que bueno, o sea, básicamente Alina y Haroldo hoy por hoy tiene un corpus de más de 500 páginas. Sí, deben ser 600 y pico de páginas. A la mierda. Los libros empezaron saliendo por Pictus, ahora están empezando a salir lo que sería la continuación de esos libros por Gárgola, con otra dinámica, en vez de numerarlos, cosa que a mí nunca me gustó mucho numerar los libros, porque además implicarían como un orden que tal vez no tienen necesariamente. Entonces estoy utilizando algo que utilicé muchas veces, que es la lógica que usa Calvin y Hobbes, que es ponerle un título, digamos, un título al libro. Claro. Y bueno, está saliendo lo que sería a partir del posteriori del libro 3 que salió por Pictus. Claro. Y en este momento no lo estoy haciendo al dinero, ¿no? Aunque hay algunas por ahí algunas cosas que tal vez puedan ser, pero que no puedo dar precisiones porque no las tengo. Porque además, o sea, me encantaría poder volver a hacerlos y encontrarle nuevas posibilidades, porque es lindo hacer historietas para chicos, para niños. Es algo muy lindo. Da la casualidad de que todos los dibujantes que hoy están en la contratapa de La Nación tienen lindas obras para chicos, ¿no? Estaría bueno que La Nación hiciera, no sé, no te digo todas las semanas, pero una vez por mes, un suplemento de historietas para los chicos con el mismo staff. porque estás vos, está Paredes, que dibuja bárbaro para chicos, el propio Nick es muy querido por los chicos, está Liniers, está Leunic, está Tute, todos tienen muy lindas obras para chicos, cada tanto aparecen ilustraciones en La Nación de Decour, que también tiene un estilo que va re bien con los chicos. Me llama la atención que La Nación, teniendo todos esos dibujantes de, tan grosos, no se les ocurra hacer tipo... Que vuelva La Nación de los Chicos. Claro, Nación, estaba, no te digo La Nación de los Chicos de una vez por semana, pero una vez por mes, no sé, una vez por año, el Día del Niño, no sé, sacar una revista con historietas infantiles con todos esos monstruos, sería un golazo. Es una gran idea. Me parece que en general, o sea, yo defiendo mucho, mi generación no ha sido muy defensora de la figura del editor, ¿viste? Porque medio como que tuvimos que asumir el parricidio simbólico de alguna manera, y con los autores no nos salió porque la estaban pasando re mal cuando nosotros llegamos. Y entonces no daba, ¿viste? Encima que el tipo se había quedado sin laburo, le pego. No tiene, está mal. O sea, después de la derrota socioeconómica, la derrota simbólica, claro, de que los pibes te puten. Claro. Y viste que habrán visto ustedes, además, o sea, somos pares del mundo de la historieta, y por edad, aunque hay algunos que son un poco más pendejos que no se los voy a perdonar, pero bueno. Y siempre hemos tenido más una relación como del hijo bueno, ¿no? Que trata bien al padre, sí, más que de la cosa punk de rompamos todo. Totalmente. Sí. Pero ciertamente esa catarsis punk nos la agarramos con la figura del editor, como si el editor fuese el tipo que te cuarta y es malo. Sí, porque también en algunos casos era el responsable de la tragedia socioeconómica de los autores precedentes. Tal cual. Sí, no quiero poner en personificar en alguno en particular, pero yo creo que eso que está diciendo Andrés surge de la figura de un editor. O sea, porque de hecho yo publico todo lo que publiqué en Villiquen. O sea, y te estoy hablando ahora, que no en el momento en que era feliz en Villiquen, sino ahora, por un editor. O sea, un editor que vio en una página mía de Fierro la posibilidad de que yo podía hacer historieta para chicos. Que en algún punto es lo mismo que un editor en La Nación, que vio que el que le había recomendado Tute podía llegar a funcionar haciendo una tira. La figura del editor... No es un chiste, es como la figura del corrector, digamos, son ese número 5 medio invisible, que nadie se da cuenta cuando está jugando bien, pero cuando está jugando mal todos nos damos cuenta. Me parece que tal vez es eso lo que pasa, o sea, esa idea de Andrés a mí me parece genial, de hecho no se me había ocurrido nunca, y es una buena idea, es una gran idea. Bien, y después contanos de algún otro proyecto que estés desarrollando en historieta por fuera de La Nación, quizás alguna secuela de Control de Plagas con Hawk, o alguna otra historieta ahí que andes craneando, algo con Saracino, que sé que es muy amigo tuyo, que siempre tiene algún proyecto por ahí dando vueltas. ¿Hay algo ahí que nos puedas contar, una puntita para mostrar? Te puedo contar algunas cositas chiquitas. Una, con Hawk, bueno, ya estamos conquistando Brasil, claramente, con Control de Plagas. Sí, claro. Y siempre tenemos muchas ganas de ponernos a hacer una segunda parte, que hay algo escrito, hay bastante escrito. Pero bueno, las inclemencias laborales hacen que a veces uno pueda menos lo que quiere. Pero eso nos encantaría. Por ahora, no. Pero eso no quiere decir nada. Por otro lado, con Saracino estamos empezando una historieta. No puedo contar mucho. Tal vez la vean en algún momento en breve. Pero estoy empezando una historieta con guiones de Lucho, lo cual es una deuda y una alegría. Es lo primero que hacen juntos, ¿no? Sería esto. Sería la segunda historieta que hacemos juntos, la tercera historieta que hacemos juntos, si tomamos en cuenta una pequeña historieta que hicimos para una antología de Llanto de Mudo, y una que hicimos para Uruguay, para la revista Uruguayés, que salió. Pero esta sería la primera historieta sostenida en el tiempo. O sea, estamos hablando de, qué sé yo, supongo yo que haremos una historieta de 60, 70, 80 páginas. Bueno, bien. Muy bien. No me quiero hacer, el intrigante. No, está bien. Esa es. Y después, un poco más suelto de cuerpo y manejándolo por afuera. Bueno, estoy haciendo futbología para Túnel de Uruguay, que ya lleva casi 20 páginas. Claro. Que es un claro homenaje a Fontana Rosa. Y sí, tengo dos cosas pendientes que espero poder hacerlas. Ya el año empieza a cerrarse, pero prontito, que es con Santulo, estamos pensando seriamente hacer una reedición de Cita Rosa, dado que se está volviendo medio inhallable. Sí, claro. Por suerte, porque tuvo ya como 3 ediciones, ¿no? Y aún así es difícil de conseguir. Sí. Y porque está casi agotado. Uh-huh. Claro. Entonces estábamos pensando que un poco para reactivar la venta de lo que sería la nueva reedición, y un poco para entregar algo más, y un poco para obligar a alguno que ya compró las anteriores a comprarla de vuelta también. No solo hacer una tapa nueva, que eso sí lo estuvimos haciendo siempre, sino sumarle al libro la galería de las tapas de todos los otros libros y un capítulo extra, o dos. ¡Qué lindo! Muy bueno. Anécdotas con Cita Rosa, de haber muchas más para contar, así que estaría buenísimo. Hay un montón más, así que sí, eso tenemos muchas ganas. Y bueno, y después yo ando ahí dibujando una, supongo yo, la que va a ser mi losoria, que en algún momento saldrá. Ya veré. ¿Por qué página vas? De las 1200, no sé cuánta tiene losoria. No, 1200 no, pero estoy... Sí. Estoy cerca de las 200 páginas. No, está bien. Sí, ya estamos hablando de tu historieta más extensa, digamos, claro, fuera de lo que es la tira diaria o la página de Envisiquen. Sí, y lo que pasa, Andrés, que viste que es en medio como publicar todos los días a uno le hace algo raro, que es que uno cuando levanta la vista y mira para atrás tiene hecho un libro. Claro. Sí, obvio. Sí, sí. Viste, no te diste cuenta. Y hacer un libro en el formato en que suelen trabajar los autores de novelas gráficas, es al revés, es como la montaña de la voluntad, ¿no? O sea, uno tiene, el libro le queda adelante, no le queda atrás. Tal cual. Y bueno, y eso es una actividad a la cual uno tiene que volver a acostumbrarse. No solo es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión también de esa voluntad. A mí me fascina, no sé, qué sé yo, hay... Mi mutancia me gusta muchísimo y me parece alucinante cómo va subiendo página, tiene un libro, página, tiene un libro. Me parece fantástico. Uh-huh. Fantástico y envidiable. Y además con muchísima calidad. Bueno, me parece muy interesante eso. Y bueno, estoy ahí en eso, veremos si lo podemos terminar. Buenísimo. Me voy un segundito de tu obra, Max, para preguntarte cómo ves, ya que estamos festejando el Día de la Historieta Argentina, cómo ves el momento actual de la historieta argentina en sus distintas vertientes, ¿no? La del humor en los diarios, la de las historietas infantiles, la del material que circula por las redes, lo que se puede ver en librerías. ¿Cómo lo ves, más o menos? ¿Cómo lo calificás? Me lo calificaría como muy bueno. Me parece que habiendo padecido otras terribles crisis socioeconómicas, me llama la atención, y para bien, que si bien obviamente ha sido condicionante y lacerante todos los problemas financieros por los que atravesamos y económicos. Las dos pandemias, digamos. Claro, sí. Digamos, es como que, no sé, son las plagas de Egipto. pero, viste, claro, sí, la primera vino... Macri sería una plaga de Egipto, ¿no? Claro. Es una plaga. Pero digo, no he visto que haya mermado ni la calidad ni la cantidad de obra, ni la asimilación de autores nuevos al espacio, entre ellos muchas autoras. Me parece que eso habla de que, o sea, artísticamente goza de muy buena salud. Después, todo lo demás me resulta preocupante, pero no es de ahora que me resulta preocupante. Uh-huh. Y en todo caso, bueno, tal vez es un nuevo estado de las cosas, si es que hace tanto que me resulta preocupante. Pero lo disfruto mucho. O sea, tuve la suerte de participar como prejurado en la parte de historieta del Fondo Nacional de las Artes, el que ganó Gato. Sí. Después vamos a hablar con Gato. Una vez que terminamos de charlar con vos, nos vamos a meter en el maravilloso mundo de Gato. Bueno, y vos sabés que, la verdad que yo esperaba, te soy sincero, ¿viste? O sea, yo acepté y todo lo demás, y esperaba una momia, ¿viste? Me voy a querer matar, porque tengo que leer no sé cuántas historietas me quiero matar. Porque van a ser adefesios. Y sinceramente, y no para quedar bien con nadie, porque con esto que estoy diciendo no estaría quedando bien, sino que estoy siendo total y francamente sincero, me sorprendí gratamente, y muchos de los autores y autoras incluso estaban absolutamente fuera del radar, de mi radar, que es bastante chiquito, pero del radar en general, ¿viste? Descubrí muy buenos laburos, y además, o sea, muchos a obra completa, o sea, tipo, que podías presentar como una aproximación, ¿viste? Uh-huh. Y no, laburos completos, muy bien hechos, diferentes miradas sobre cómo hacer novela gráfica. Me gratificó mucho haber participado del concurso, y me gratificó mucho encontrarme con lo que es hoy la nueva historieta argentina. Tantos años que nos dijeron a nosotros la nueva historieta argentina. Claro, ahora los de tu camada ya son los popes, de, las vacas sagradas de otra generación, o de dos generaciones ya, ¿no? Porque ahora ya están los pendejos de veintipico haciendo historietas, y bueno, y tu generación ya son todos señores de casi 50. O de 50. O de 50, claro. O de más de 50. Claro, claro. Sí, no, a mí las últimas veces que me habían dicho de la nueva historieta argentina lo aclaraba, porque me imaginaba que me estaba escuchando un pendejo y automáticamente me iba a odiar. Y además me daba un poco de vergüenza, ¿viste? Claro. Como cuando a mi amigo Guillermo Fernández le dicen Guillermito, el hombre tiene como 60 y pico de pirulos. Claro. Ya, basta de Guillermito. Bueno, basta de nuevo la nueva historieta argentina. Claro. Porque además es terrible, ¿sabes qué pasa? Hay algo, no porque lo hagan con mala intención, para nada, pero hay algo que pasa, que si vos le decís nueva historieta argentina a unos tipos que tienen 50 pirulos, estás clausurando el espacio. Exactamente. Y si vos querés, si vos, yo a la historieta la quiero, es mi gran amor de vocación, y sería lo peor que puede sucederle que la clausuren conmigo. O con mi generación, me parece todo lo contrario. Entonces, nada, creo que estamos pasando por un momento bastante saludable, muy saludable, con mucha creatividad. Y por fuera de Argentina, ¿qué lees? ¿Qué te llama la atención? Así, ¿con qué te nutrís para crear tus propias historias, tu tira y demás? Buena pregunta. Mirá, tuve una etapa en que no estuve leyendo tanto, y no estuve leyendo tanta historieta, y estuve leyendo literatura. Y después tuve una etapa en donde no estuve leyendo, de hecho lo confesé el otro día en una de mis Instagram Live, que hago recomendando un libro, qué sé yo, que tuve como mucha atención dispersa. Y eso me condicionó mucho la lectura. Mira, Mira, en este momento te voy a decir, estoy leyendo por afuera, no estoy leyendo casi nada. Estoy leyendo mucho, bueno, leí lo de Gato, y me gustó, leí, bueno, fue mi infancia que te dije, Sole Otero, bueno, estuve leyendo lo nuevo de Mosquito y Reggiani. Lo de Roque Gervasio. Roque Gervasio. Y no he estado leyendo historieta, porque te diría que lo que estuve leyendo, encima no me acuerdo los nombres porque soy horrible para eso, pero estuve leyendo algo de historieta japonesa que me pasó Fran López, y que me gustó mucho. Es un tipo muy conocido, es un viejo que tiene una historieta autobiográfica. Mirá qué horrible lo que estoy haciendo, ¿no? Además acá, no es que estoy hablando en... Yoshihiro Tatsumi. Tatsumi. Estaba pensando. Creo, sí. Una vida errante. Creo que sí, que arranca con su infancia y que se compraba unas historietas y que se me voló la cabeza este tipo. Y que después se hace mangaka y empieza con el tema del Hekiga, ¿eso es? Exactamente. Ah, sí, es una vida errante de Yoshihiro Tatsumi. Una vida errante, exactamente, una vida errante. Hermoso bueno, libro. Hermoso me libro. Me voló la cabeza y empecé a prestar la atención también a ahora te voy a decir otro que no me puedo acordar el nombre. Esto demuestra que no soy la nueva historieta, claramente, porque ya tengo problemas de memoria. que es este muchacho que hay uno de sus libros, mirá que esto es bien de viejo, porque mirá lo que te describo. Hay uno de sus libros que es un chabón que tiene como una cabeza de oso gigantesca puesta y como una ametralladora. Héroes, sí. De Inio Asano. Claro, Inio Asano. Sí. No, es What a Wonderful World. Ahí está. Sí. El de historias cortas. Sí. Me voló la cabeza. Hermoso. Sí, claro. Y bueno. Me gustó también que lo había leído porque me habían gustado los dibujos y después salió la serie, Umbrella Academy. Me había parecido muy bueno el dibujante. La verdad que me acerqué como cuando era nene a leer por buenísimo. El dibujante. Uh-huh. Así que eso más o menos estuve leyendo, pero como se darán cuenta, tal vez lo vuelva a leer porque me lo olvide. Nos pasa todo. Sí, claramente. Pero sí, la verdad que porque me voy lo más lejos posible, ¿viste? De porque si no se vuelve medio endogámico, si me pongo a leer, no sé, Berberian me sigue volando la cabeza, pero es medio endogámico si yo estoy leyendo solamente a Berberian. Claro. O si estoy leyendo solamente a Mafalda, si estoy leyendo solamente a Fontana Rosa. O sea, a eso voy más como una asesoría que como traer agua fresca. O sea, en algún punto ponerme a hacer música también es traer agua fresca a la creatividad que uno tiene consigo. Tal cual. ¿Te pasa, Max? Tratar de desempolvarla. ¿Te pasa que a veces se te ocurre una idea buenísima para un chiste y decís, para, me tengo que poner a repasar tomos de Mafalda o de Inodoro Pereira para ver si ya, o de Clemente para ver si esto ya no lo hizo antes alguno de los grandes maestros para no quedar como el Nick de la B que se chorea los chistes de los próceres? No, sinceramente no lo hago, pero el otro día hablamos con Tute de esto. Incluso de nada, de que uno termina, a uno se le queda pegada una idea o sucede que el hecho neuronal de tener una idea o de recordar es bastante parecido. No se puede estar viviendo con semejante persecuta. Me parece que cuando uno realmente está plagiando, se manda al frente. O sea, se manda al frente porque hay resoluciones formales que uno no las tendría si no está plagiando una idea adrede. Después todo lo otro, me parece que hay ideas que son transitadas por un montón de personas y bueno, un meme es una buena demostración de eso, ¿no? Hay memes que son como una excelente articulación de un chiste que se le ocurrió a todos en ese momento y al segundo está. Pero después, salvo que uno tenga, o sea, yo estoy absolutamente convencido que alguna de las conversaciones que mi alter ego tiene con Eloisa, seguramente van a encontrarse parecidos con conversaciones de Mendieta con Inodoro o conversaciones de Clemente con alguno de los parteners que tenía, o conversaciones de Mafalda con sus amigos, o de Calvin y Hobbes. O sea, porque e incluso más acá, conversaciones de Enriqueta o conversaciones de Batu. Claro. Porque muy pocas veces uno tiene ideas que son notablemente únicas, que son únicas, o sea, por la articulación de cómo la armaste la idea en el chiste, o porque realmente es una idea muy rara. Después uno tiene como, en todo caso, tiene la capacidad de... Variaciones, ¿no? De meterle variaciones a algo que ya está. Es como las canciones de amor, ¿viste? Claro. Están todas escritas. Claro. Pero creo que es eso. Si uno lo hace con autoridad, con seriedad, con respeto, uno hace. Porque además también pasa algo, que es las redes sociales también generan cierta inmediatez, y tal vez ustedes me conocen, o alguno, dos, tres personas más, y mi tío o mi tía me conocen. Pero después, para la mayoría de la gente, es como que, o sea, digamos, si en algún momento se me quedó pegada una idea y sin querer la hice, automáticamente alguno me va a acusar, y no le va a importar, ni va a saber, ni le va a interesar enterarse que hace 30 años que hago lo mismo. O sea, que si durante 30 años no he recibido la visita de abogados reclamándome por plagio, es poco probable que sea mi manera de proceder. Así bueno, que yo creo que hay que hacerlo con más naturalidad y de manera más lúdica. Y si sucede, sucedió. ¿Qué va a ser? Si sucede, sucedió, y se pedirán las disculpas del caso. O diremos, porque, bueno, era un cover. A veces aprovechá que sos músico y decís, era un cover. Un homenaje, el famoso homenaje. Claro. Era un cover de un chiste de Beauty, era un cover de un chiste de Brócoli. No, pero a veces pasa. Sí, tal cual. Pasa todo. A Diego Paredes le pasó también, a un montón le ha pasado. ¿Quién puede dudar que Diego no tiene la capacidad, el talento y la honestidad profesional como para totalmente, no estar así? Totalmente. Bueno, Max, te agradecemos muchísimo este rato que compartimos. La verdad que un placer charlar con vos. Y bueno, estamos ahí atentos a tus nuevos proyectos, y te seguimos todos los días en la tira de Genio y Figura en La Nación. Así que muchísimas gracias. Muy feliz día de la historieta para vos. Un gran abrazo y será hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar. La verdad que quería participar y me dio mucha alegría que me inviten. Feliz día de la historieta para ustedes, para todos los que están escuchando. La historieta es una linda patria, es un lindo lugar al cual pertenecer. Me ha dado muchos amigos, me ha dado muchas alegrías. Vamos por más. Vamos por más, exactamente. Abrazo grande. Gracias, hasta muchas pronto. Gracias, hasta luego. Y ya nos vamos a una nueva canción para darles unos minutitos de respiro, para cebarse un mate, para hacer un pis, para arreglar alguna cosita de último momento. Y ya venimos con la tercera entrevista de este especial del Día de la Historieta. No se vayan. Tercer bloque de este podcast especial 147 dedicado al Día de la Historieta Argentina. Y seguimos entrevistando a referentes de nuestra historieta, a gente que está produciendo material notable desde nuestro país. Y recibimos acá, en nuestro hermoso estudio de Mixtape Radio, a Gato Fernández. ¿Cómo estás, Gato? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Contanos un poquito, si te parece, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te llamó? ¿Por qué te llamó la atención la historieta como para querer dedicarte a esto? ¿Y si estudiaste? ¿Cómo te preparaste? Y en realidad, hermano mayor, hermano sagrado, todo lo que él hacía a mí me llamaba la atención. Y bueno, nada, así como le gustaba el judo y le gustaba mucho la ciencia y entre esas cosas le gustaba la historieta. Y bueno, aunque usted no lo crea, yo lo primero que leía y lo primero que vi fue superhéroes. Entré por los superhéroes. Claro, por historietas que consumía tu hermano y vos leías de ahí. Exacto, o que él me las leía a mí. Uh-huh. ¿Hiciste judo también? Ya que estamos, te pregunto, decías que recién tu hermano... Hice judo, lo logré. Hice judo, pero me fui porque el profesor era muy machista. Está bien. En un momento yo estaba re contenta con las clases igual, ¿eh? Pero en un momento tiró como a mi compañero como, bueno, con esto la podés defender si la ataquen en la calle. Y es como, mi compañero le dijo, en ese momento yo tenía 13 años, como que... Ella también fue, se puede defender, claro. Claro, tipo, le estás enseñando, entonces ella se va a poder defender. Claro. No, bueno, pero vos sos un hombre. Ah, bueno. Y no voy. Ah, listo. Claro. Está, ya está, bien. Tipo, me desilusionaste para siempre. ¿Y hiciste estudios formales de historieta o de dibujo en algún lado? ¿Tomaste clases? Sí, claro. ¿Te preparaste? ¿Cómo fue eso? Con Horacio Lalia, uh-huh, alrededor de 5 años, y otros 3 años con Juan Bobillo. Ah, grosso. Y hice las clínicas de Trillo. ¿Allá en el sótano? Sí, exacto. Qué grosso. Ahí lo conocí. Qué grosso. Que me tenía re de punto. Insoportable. Pero después me enteré que me re-respondía las cosas y que a algunos no ni le llegaba a responder y dije, ah, no, al final me quería. Sí, y después me enteré cómo trataba a Túnica y, sí, y dije, ah, me trataba re bien. Sí, ya hablamos mucho del bullying de Trillo a Túnica cuando hicimos el programa especial sobre Carlos. Una de tus primeras historietas es con guión de Carlos también, ¿no? Sí, de hecho la primera historieta profesional que publiqué fue con Trillo en la revista ya desaparecida Animals. De Italia. De Italia. Uh-huh. Una historia, exacto, corta. Una historia corta que pretendía ser larga porque pretendía salir en La Fierro, pero no lo quería, o sea, Trillo ya en ese momento estaba haciendo la mitad de La Fierro. Nunca supe si fue porque Trillo fue bueno y me dijo, tipo, mirá, ya estoy haciendo la mitad de la revista, y me dijeron que no, que si, tipo, si hacía una más que fuera con Varela, con Sáenz Valiente. Si dijeron, no da que dibujes con esta piba. Sea como sea, no trabajé con él ahí, trabajé en esta revista italiana. Salió en Italia. Muy bien. Y desde eso estamos hablando del año 2008-2009, ¿no? Ay, no me hagas pensar en esto. El otro día me di cuenta que habían pasado 9 años desde que viví con unos amigos y me puse re mal. Bueno, pasaron 10 años desde que se murió Carlos hace poco. Cállate. Claro. O sea que fue hace más de 10 seguro. Fue hace más de 10 seguro. Claro. Cállate. Me voy a poner mal. No es la idea. No, no. Bueno, nada, fue en algún momento de fines de la década anterior, de la década del 2000, digamos. Sí, sí. Y, sí, ponele que fuera 2009. Sí, bien. Y de ahí hasta el golpe de la cucaracha, contame qué... Y Trillo llegó a ver los primeros esbozos de una versión que tenía. Uh-huh. Es cierto que los dibujos no estaban bien y él me dijo, esto lo podés remejorar. Y la verdad es que al principio cuando le conté que yo lo que quería hacer era un autobiográfico en algún momento, que ya en ese momento lo tenía en la cabeza, y me dice, y mirá, Gato, como que a veces uno cree que su vida es interesante, pero para uno, no para los otros. Y después, bueno, le hice un par de comentarios, comparé a mi progenitor con Guastavino, y ahí dijo, capaz que puede andar, sí va. Claro, puede andar. Y en todo este tiempo que tardaste en terminar la novela y verla publicada y todo eso, me imagino que habrás hecho otros trabajos también en el medio. Historias cortas, participaciones en antologías, hiciste unas cuantas también. Sí, bueno, en La Fierro, que nunca me voy a olvidar del derecho de piso que me hizo Pasaste Sturain, Te Quiero, Sastu, y trabajé con De Santis y Sola, y después, bueno, en Clítoris, que te para convocó mí fue una revista muy importante. Con Mariela Acevedo. Libro, uh-huh. Sí, con Mariela Acevedo, que ahora, bueno, tiene su editorial. Uh-huh. Y, bueno, Distinta... Animals mismo era una historia corta. Sí. Capaz que vos te acordás más de las cosas que hice que yo. No, eso ya lo conté. No sé, como que publiqué mucho en los mismos lugares, me parece. Puede ser. En cuanto a las temáticas, ¿qué temáticas te interesan? Aparte, bueno, de esta historieta autobiográfica con tanta impronta personal como fue El Golpe de la Cucaracha, ¿qué otros temas te gusta tocar a la hora de contar una historia? Bueno, yo voy a sonar re ñoña, pero como que para mí lo importante es poder transmitir algo. Para poder transmitir algo tenés que poner ese algo en tu obra. Entonces, como que me focalizo mucho como en el concepto de la historia. Entonces, puede ser una historia de ciencia ficción, puede ser una historia de terror, puede ser una historia de cualquier cosa, básicamente. Puede ser un western. Pero me enfoco mucho en que el sentimiento que quiero transmitir lo pueda transmitir bien. O sea que no es que hay un tema que te puedo que te interesa decir que más mis, que otros. Géneros favoritos son el realismo mágico, uh-huh, el terror y la ciencia ficción. Bien. Pero bueno, nada. Si algún día me empiezan a hacer un western, una de vampiros. Capaz te copas y lo haces. Me copo y lo hago, qué sé yo. Javi, tenías algo para preguntar. Quería preguntarte, Gato, porque decías que habías tenido una formación con Horacio Lalia, bueno, la clínica con Trillo y demás, digamos que son autores de una que vienen de una escuela más clásica, más tradicional, si se quiere, entre comillas, de la historieta argentina. Quería saber si era algo que vos leías en ese momento. Digo, ¿cómo eran tus lecturas cuando te iniciaste ahí como dibujante? ¿Y en qué otros autores por ahí más contemporáneos de tu generación te ves como un poco más reflejada? Ay, no sé, ¿por qué es tan diverso? Y yo estoy leyendo tan poco. A Horacio la verdad que no lo leía. Y no es el estilo que a mí me interesa, pero lo elegí porque me parecía un gran profesor. Ahora, Trillo a mí me hizo conocer como lo que era la historieta novela gráfica / novela gráfica argentina, digamos, no humor. Para mí, o sea, lo que me habían enseñado era que la historieta argentina era la tira de humor. Para mí Trillo vino a cambiar eso con el Loco Chávez y Las Puertitas del Señor López, bueno, en fin. Y bueno, no es un secreto que le copié a Túnica. Claro. O sea, yo vi lo que hacía él y dije, es esto. Así como vi a Trillo y dije, quiero trabajar con Trillo, vi a Túnica y dije, es por acá. Tipo, es esto, no sé qué está haciendo este pibe, pero es esto que está haciendo. Y bueno, después Trillo me dijo, no copies a Túnica, copia a los que copia Túnica. A los buenos, te dijo. Claro. A los buenos, sí. Copia a los buenos. Claro. Le mandamos un abrazo al traidor. Fede, tenías ¿Algo para...? Y yo quería preguntarle, viniendo ya más para acá, ¿qué estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos tenés? Digo, después de lo del golpe de la cucaracha, que igual su publicación fue reciente. Me va a seguir golpeando en el estómago durante unos buenos años. Fue reciente, sí, seguro, pero digo, para adelante que... No, en serio, tengo 3 libros más que hacer vendidos a Francia. Ah, bueno, está perfecto. No, la paso muy mal. Estoy un poco asustada, de hecho. No, bueno, pero organizándote, lo sacás, digamos. O sea, son proyectos que ya están aprobados. Claro. No leíste los extras del libro, ¿no? Sí, leí todo. Pero... Hay una parte, no voy a spoilear, pero no. En los extras hay como una parte fuerte de lo que me llevó a hacer el libro. Sí. Por favor, yo, que no se repita. Pero bueno, ¿tenés entonces en carpeta otras historietas como para empezar a trabajar? El tema es que hoy me enteré que... anoche me enteré que gané una de las becas Creación y yo había puesto el guión que hoy te comenta... Uh-huh. En realidad la sinopsis el que plot, te comentaba sí. Hoy. Que tengo muchas ganas de, aunque sea, hacerla entre espacios de LECUP. Pero, nada, encima ahora tengo la presión de que gane una beca, tenés que, tipo, te vamos a dar esta plata, tenés que hacer algo. Uy, a los dos, tipo, 2 novelas gráficas al mismo tiempo. Bueno, si te organizás, se puede, no es imposible. Cállate vos que sabes. No, yo no sé, bueno, soy autor, pero hablo con autores todos los días y qué sé yo. Si te organizás bien el tiempo, yo creo que se puede. Y si no, alguno lo cagás, siguiendo la escuela de túnica. La escuela de túnica, sí, claro, obvio, claro. Obvio, eso es su especialidad, obvio. Siempre alguno fuese. Lo mandás al banco de suplentes 4 años, como hace túnica, y que la chupen, claro. Obvio. Claro. Aparte, tipo, tengo la excusa perfecta, tipo, chabón, soy sobreviviente de abuso, voy a abrir los ojos tan grandes como sea posible para que esos son chistes de abuso, los puedo hacer yo porque soy sobreviviente, pero ustedes no los hagan en casa a menos que sean sobrevivientes de abuso y puedan. Nada, tengo la excusa perfecta, es un libro re difícil de hacer. Sí, sí. O sea, pero sigue en la misma tónica, digamos. Eso. Hay un 2... Hay un 3 y hay un 4. Ah, bien. Ah, o sea, es todo como una continuación. La saga de la cucaracha. De lo mismo. Pero ah, no puedo. Okay. La verdad que era. O sea, podría haber estado años escribiendo las 400 páginas o más. Pero la verdad es que no hubiera aguantado tanto junto. Claro. No, seguro, seguro. Es tenés complicado. Que revolver una historia complicada, claro. Y no siempre estás de ánimo, además, para hacerlo, porque... No, ni en pedo. Obviamente. La mitad del trabajo de hacer el libro fue de ponerme a hacer el libro. Claro. O sea, el momento que me ponía a hacerlo, soy rápida y claro. Sacaba muchas páginas por día. Por eso salió, supongo. ¿Cuántas páginas llegas a hacer en un día de inspiración? Un día en el que no tenés otros temas para resolver. No sé, 5. Es un montón. Ah, es un montón. ¿Sí? De lápiz y tinta, ¿no? Después el color es otro laburo. Sí, sí. Y siempre partiendo de un guión que ya tenías cerrado hacía tiempo. Obviamente. Claro, claro. Lo primero es el guión, sí, se sí, trabaja sí. Bien el guión, y después, bueno, ya hablando de las páginas, no voy a estar improvisando el guión. No, obviamente. Por favor, ¿con quién estás hablando? Sí, claro. Pero soy el Pato Fernández. Pero vos venís de la escuela de túnicas. Túnica, te improvisaba un capítulo de Paraná. No, perdón. Yo lo copié a Túnica. Claro. No vengo de ninguna escuela. Nah, a mí no me enseñó nada. Te estoy cargando. En realidad lo estamos verdugueando a Túnica gratis. Claro, obvio. Por elevación. Y bueno, nada, pero lo hacemos con cariño, pues es un capo, Pablito. Javi, te escuchamos. Sí, quería preguntarte, Gato, también por una cosa, por algo que vos también has hecho, que es el tema de dar de la docencia, de dar talleres y demás. ¿En qué, digo, qué aprendizaje por ahí tuviste de eso también, digo, en este ida y vuelta con alumnas, alumnos que hayas tenido? ¿Cuánto te incorporó a tu obra el hecho de por ahí estar en contacto directo con otras expresiones así en el ámbito de dar talleres? No sé qué tanto en mi trabajo, pero como vivencia fue espectacular. Aparte, yo daba un taller poco convencional que fue muy bastardeado, que era el taller para femininjas, y se llenó, se recontra, remil llenó, no entraban, no entraba la gente. Y bueno, había un solo varón, digamos, pero no entraban. La cuestión es que la mayor parte de las pibas no venían del ámbito de la historieta. Lo que querían hacer era contar rápido, fácil y práctico y barato lo que tenían en la cabeza. Así que, nada, tuve una conexión muy linda con todas y con todes. Bueno, no sé, qué sé yo, no sé, pasaron muchísimas cosas, militamos juntes, no sé, toda la campaña del aborto estuvo acompañada con el taller Feminilla, salíamos a hacer pegatinas, salíamos a hacer pegar stickers, nos juntábamos para hacer esténciles, iba con militancia. Y o sea, era algo que excedía una experiencia ampliamente muy el hecho de ser un taller historietístico, sino que iba, o sea, se ampliaba por ahí a otras acciones artísticas, cosas así. Exacto. Y la verdad es que cada uno de su manera podía participar re bien. También esto es hermoso. Tengo muchos momentos hermosos con Sasturain. Estaba en el taller Turmalón, no sé si lo conocen, sí. Que está Diego Arimbau, y estaba Tumburus, estaba Kiko, Iván, que me olvido el apellido, sí. Estaba Sastu, que había ido por un tema, no sé, a charlar, no me acuerdo qué. Y yo le estaba contando a alguien el guión de una de mis alumnas, que era, a mí me parecía increíble, que era una versión de La Bella Durmiente, en donde el príncipe, para quitarle como, para desmayarla, le quitaba el clítoris, lo tiraba, y cuando iba a despertarla con un beso, el clítoris que estaba en el agua se transformaba en un dragón, y no me acuerdo, no sé, había ahí llega Sastu y escucha clítoris dragón. Y dice, me parece la idea más horripilante del mundo. Es algo en lo que nunca quiero pensar. Y yo lo voy a respetar, que no piense en los clítoris. Todo este tema de del contacto con las otras chicas dibujantes o historietistas mujeres... ¿Te parece que le... no solo fue mujer, perdón, esto sí. Es algo que a mí me llenó mucho también, que es que bueno, una de las compañeras transicionó en los años del taller. O sea, cambió de género durante los años del taller. Sí, sí. Ah, me ha copado. Sí. Digo, toda esta llegada, digamos, esta irrupción de las chicas o de les no binarias al mundo de la producción de historieta, ¿cómo te parece que la está modificando? ¿Cómo te parece que la está cambiando? Vos estás viendo en primera fila, todos en realidad estamos viendo una transformación del ámbito de la historieta argentina, que consiste básicamente en que hace 10 años había visibilidad, poquitas chicas trabajando en esto y ahora hay un montón. Tengo una idea... tipo súper intrincada. Tratemos de desarrollarla así al aire. Bueno, no me discutas. No, trato de no discutirte. Vos no me discutas. Bueno. Básicamente, mirá, las mujeres siempre estuvieron en la historieta, están muy tapadas. Hay muchas que podés leer trabajos de Mariela Acevedo. Y la verdad es que las que quedaron firmando con su propio nombre y no el de un hombre, las que quedaron, o sea, básicamente solo sobrevivió Maitena porque le pegó una trompada a Papu una vez. Nadie se va a meter con Maitena. Supongo que la civilización fue avanzando hasta que llegamos a un momento en el que reconocimos que tal vez no había que tapar a todas las mujeres, o más bien por todos los años que hay viejitas que siguen con carteles diciendo todavía tengo que luchar por esta mierda. Se le dio más espacio, no se tapó. Hay también en este momento como un auge también de traer el aprendizaje. porque yo qué te voy a culpar a vos de decir algo machirulo si... Si soy viejo, claro. Boludo, yo estoy criado en una época machirula. Te criaron tus padres. Claro, claro, claro. Estoy criado en una época machirula por padres machirulos, claro. O sea, ¿qué te voy a reclamar? Claro. A lo mejor te puedo explicar o decir si me dan ganas. Uh-huh. Pero más allá de eso, no. Y bueno, nada, es esto, es un poco también la insistencia de que no haya más charlas de mujeres, uh-huh. que, viste, era tedioso ver una charla de un varón, una charla de un varón, una charla de un varón, siete mujeres juntas. Claro, que rara vez se juntaban siete mujeres, cuatro ya era un montón, siete ya tenías que... Para armar un panel de mujeres, sí, claro. Cuatro era un montón. Siete ya tenías que rascar del fondo del tacho y poner a cualquiera. Tanto en la Fierro, en los diarios, en uh-huh. las publicaciones, siempre había un lugar para la mujer. Uh-huh. ¿Cómo no vas a poner a las mujeres todas en contra de todas si la que tiene el lugar le sacó el puesto a las demás, a todas las demás? Tal cual, sí, sí. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, yo creo que todo eso empezó a cambiar. Los espacios son más. Hay una idea de sororidad, uh-huh. digamos. Quería decir otra palabra, pero bueno, sororidad. Y bueno, sí. Con todas esas condiciones se da que la mujer está mucho más visible. Y hay cosas de las sexualidades que incluso se siguen descubriendo. Por ejemplo... No sé, el no binarismo definido como tal es algo relativamente nuevo. Uh-huh. Uh-huh. Si bien intersexual, sexo fluido y todo eso ya existía. Pero bueno, conozco muchas chiques no binarias que son una bomba. Me encantó la respuesta que me diste, pero me la diste en términos políticos. Yo te la estaba... preguntando en términos artísticos cómo viste la transformación o cómo estás viendo la transformación de la historia argentina. Son personas, hay claro, algunas que son buenísimas y hay otras que no. A eso voy. ¿A qué aporta todo esto en cuanto a temas y en cuanto diversidad. A estética? Diversidad uh-huh. full. Si hay algo bueno que tiene el mercado argentino es que no hay mercado. Entonces, no tenemos un límite, no tenemos un Scorpio que nos dice este es el estilo que tenés que hacer. No tenemos una revista a la que seguirle, tenemos la Fierro, digamos, pero te encontrás cualquier cantidad de estilos, de formas de contar, de escuelas, de narrativas. Uh-huh. Entonces, yo creo que enriquece todavía más a este no mercado que está gestando algo copado de alguna manera, porque al no tener un modelo... hay una libertad inmensa. Claro. Sí, sí. La falta de mainstream, digamos, abre un montón de posibilidades para diversificar la propuesta. ¿Vos cómo definís tu estilo, digamos? Me dijiste, yo empecé copiando a Túnica, pero en algún punto encontraste una voz propia a la hora de dibujar y a la hora de pensar la página y demás. ¿Cómo definís tu estilo? Si te le tenés que explicar, no sé, a un editor de otro país, no sé, que capaz no sabe quién es Túnica ni nada, le tenés que decir, yo dibujo de tipo la escuela así. Francesa. Tiene influencias de otras cosas, tiene influencia de manga, uh-huh. tiene influencia de Gonchiel, tiene influencia de algunos autores de comic under norteamericano, va, comic under, comic no Marvel, alternativo, DC, digamos, sí. Americano. Pero yo creo que tira mucho más para la escuela francesa, europea en general. Uh-huh. Francesa, belga, europea. Me dijiste que en algún punto ves una cierta influencia del manga. ¿Qué mangas leíste de piba que te llegaron? Y el que hasta el día de hoy, yo creo que lo vi alrededor de unas 4 veces en mi vida entero, Utena. Uh-huh. Revolutionary Girl Utena, claro. Es... increíble ese anime, es el estilo, todo me fascina, todo es increíble. Y bueno, Sailor Moon a mí, como piba que leía superhéroes y que quería jugar a los superhéroes y que quería tener poderes y que las superheroínas eran poco parecidas a mí, digamos que el manga hizo como una especie de mano amable entre una cosa y la otra. Bueno, Sailor Moon a mí me flashó, decir tipo, mirá, tipo, pibita, tiene superpoderes, es de aventura y tipo al príncipe lo rescatan. Che, esto me gusta. Uh-huh. Y bueno, en realidad, nada, bueno, fue por eso también muy reconocida Sailor Moon, digamos, porque era el estilo de los Power Rangers, sí, pero sí. Pasado a... Traía la dinámica del shonen, pero una estética de shoujo, claro. Claro, exacto. Aparte, sí, y eso, y no dejaba pasar las cosas del shoujo tampoco. Uh-huh. Y igual si lo veo ahora, me aburro. En cambio, si veo a Uten ahora, no me aburro. Bueno, Miyazaki, Tezuka... ¿Cómo? Ay, se me fue el Junjito. Junjito, sí, grosso. Y a ver, ¿qué más consumo en este momento? Y bueno, algunas cosas así, medio como mi vida, mi no vida sexual lésbica, algo así se llama el libro. Sí. Por ejemplo, ese tipo de cosas me llama la atención, obviamente, las voy a leer. No consumo manga asiduamente. ¿Superhéroes seguís consumiendo? No. Más o menos me mantengo al tanto de lo que pasa. Bueno, es un montón. Me gustan mucho los diseños, voy mirando los diseños, voy mirando cómo cambian los personajes, voy mirando a quién se va volviendo, quién va saliendo del closet, quién no, quién se muere, quién revive y esas cosas, pero no, la verdad que es como más cariño que otra cosa. Quería preguntarte si te imaginabas haciendo algo... alguna historia pensada un poco más específicamente para el público infantil, más como para chicos, chicas, por ahí con las mismas temáticas que abordaste en otros trabajos, pero más apuntado a ese público. Sí, estéticamente re da tu dibujo para hacer algo. Sí, yo creo que me pego un tiro en las tetas, pero me gusta mucho verlo, no me gusta hacerlo. Ajá. Yo tiendo más para como querer hacer novelas para adultos. No sé, no se me viene a la cabeza una historia infantil. Es muy raro. No debe ser fácil. No debe ser fácil. Yo creo que no debe ser fácil. No, hablamos, ¿se acuerdan? A principios de año con Sole Otero, además, que estaba trabajando en una historieta infantil que ya salió, la editó Hotel de las Ideas, si no me equivoco. Uh-huh, sí. Que nos contaba que era muy difícil. Que era muy difícil, sí, obvio. Sí. Es otra cosa. Sí, sí, sí, es otro mundo. Venís de Intensa y de Poncho Fue y tenés que ponerse una historieta para chicos muy loco. Además, uno cuando... Pero ella no se tuvo que poner a hacer una historieta, la hizo porque sí, quería. Sí, sí, claro, sí, sí, pero contaba que no es fácil, digamos, el cambio de cassette, ¿no? Sí, Para hablar un término debe retro. Debe ser dificilísimo. Obvio, sí. Obvio. Además, cuando uno hace una historia, qué sé yo, trata de hacer cosas que a uno por ahí le interesaría leer y demás, entonces uno ya no es un pibe, qué sé ya no yo. Quieres leer las aventuras del patito chifilín, ¿viste? Me dio ni la pancha. Me encantaría haber creado Steven Universe. Me encantaría haber creado Steven Universe y Hora de la Aventura. Eso es para adolescentes, claro. No, lo miran muchas niñas, chiquitos. Es para pibes, sí. Steven Universe. Sí. Es para todo público, en realidad. El que capta un poco más allá... Claro. Yo lo leí, lo vi de adulto y me pareció que tenía mucho para grandes. También sirve. Claro, sí, sí, me imagino. Que funciona en varios niveles, ¿no? Sí, bueno, sí, pero sí. Rebecca tal cual, Sugar lo mismo. Como... Ay, Rebecca Sugar, la amo. Una ídola total, sí. Pensar que es mucho más chiquita que yo. Pensar que estaba por los 25 cuando hizo Steven Universe. Uh-huh. ¿Vos cuántos años tenés, si se puede preguntar? ¿Qué genia que es? Yo 33. Ah, bueno, sos pendeja todavía. Te falta un montón. Al lado tuyo todos somos pendejos. Eso es lo que pasa. Sí, bueno, igual en menos de... mucho menos de 2 años, los pibes empiezan a salir bobos, así que, ojo, no voy a tener pibes igual. Y probablemente ya salieran bobos. Aunque... Por las sustancias consumidas. Sí, sí. Fede, ¿alguna última pregunta? Ya nos vamos, ya está. Acercando al final de esta charla. Yo me doy por satisfecho. La verdad que, bueno, nos contaste un montón de cosas de tú. Lo último que te pregunto, bueno, creo que ya está un poco contestado, pero ¿qué fue lo más difícil a la hora de encarar y de, sobre todo de terminar El golpe de la cucaracha, que fue lo más complicado. Ya contaste un poco la propia dificultad que surgía de la temática y de cómo vos conectás con lo que sucedió en tu vida. Pero por ahí siendo la parte más artística o más técnica del libro, ¿qué es lo que más te costó concretar? El dibujo, el guión cayó como, o sea, una vez que hice la denuncia y que enfrenté cara a cara a mi progenitora, como que cayeron todas las piezas ordenadas. En una tarde escribí la escaleta, después obviamente la corregí, después enseguida escribí el guión, pasé otros meses corrigiéndolo. Pero fue todo como muy fluido, como de repente todo lo masticado cayó ordenadito. Uh-huh. Dije, esto listo, bárbaro, enseguida lo tengo. Sale con fritas. Ahora, tuve que ponerme a hacer diseños de personajes, ponerle detalles a escenas que eran muy duras, concentrarme en eso y verlo, ver la imagen y caramba. Claro. Como que no era lo mismo. Eras vos misma llevándote un momento de mierda por el que no querías pasar. Exacto. O sea, pero te fue mucho más difícil volcarlo al dibujo, digamos, que escribirlo, ¿no? Eso. O la escritura, el proceso de escritura también te costó. No. Fue mucho más fácil escribirlo que dibujarlo. Uh-huh. Sí. Ahora con el 2, no sé qué va a pasar. La verdad que... ¿Tenés alguna fecha en la que tenés que entregarlo? ¿Tenés algún cronograma pautado para...? Todavía no está... Ya estamos ahí con el contrato ahí, uh-huh, a punto de firmarse. Pero todavía no tenés una fecha de entrega. ¿Tenés guión, algo? ¿Ya estuviste trabajando? Estoy trabajando. Estoy trabajando. Está muy bien. Déjenla trabajar. Déjenme trabajar. Bueno, y lo último que te quería preguntar es, ¿qué extrañás de la prepandemia? ¿Qué te queda pendiente? Me estoy volviendo cada día más loca. Esto no puede ser. ¿Extrañás, por ejemplo, hacer una presentación grosa del libro, llevarlo a eventos, bueno, en distintos lugares del país? Bueno, yo soy tan caprichosa que hice igual a la presentación del libro. Obviamente había gente limitada, había todo lo necesario. Pero sí, obviamente me hubiera encantado ir al Crash Bamboo, me hubiera encantado irme de gira a Europa... Me hubiera encantado hacer una presentación con una sala que se pudiera llenar y que no tuviéramos que estar a 2 metros de distancia. Pero no, la verdad que creía que no, pero los extraño, los espacios de historieta. Te está llegando feedback del libro, me imagino, que salió hace ya 4 o 5 meses. Muchísimo. Y todo positivo, ¿no? Yo toda la gente que conozco que lo leyó, a todos le pareció muy bueno. Y a mí también me gustó mucho. Sí, está genial. Yo te quiero decir algo. Hay un en mi Instagram, uh-huh, hay como un vivo grabado que explica lo de las edades que a vos te molesta de la nena. No me molesta. Me llama la atención que no es coincida cómo vos la dibujás con la edad que supuestamente tienen que tener los chicos según los textos. Mostré fotos en ese vivo, uh-huh, de cómo era yo realmente, era muy niña, en la época de los abusos, y la edad en la que me usé de referencia, que era ya 7, ponele. Claro. Porque no me daba el estómago dibujar a una nena tan chica. Sí, me imagino. Y cuando podía la dibujaba un poquito más grande incluso. Uh-huh. Claro. Y se me iba, era algo que no podía controlar. Tal cual. Bueno, eso te lo comenté, ¿te acordás? Cuando vos me mostraste los originales un día en tu casa. Sí, yo dije, esto no lo voy a poder arreglar. Claro. Sí. Esto me va a seguir saliendo porque a mí no me da el estómago. Ok. Bueno, entonces, contenta con la repercusión que está teniendo el libro. Eso es importante. Eso sí. La verdad que estoy muy contenta. Me escriben de Italia, me escriben muchísimo. De Brasil, me escriben muchísimo. De Francia no me escriben nada. Mientras manden guita, está todo bien. Claro. Mientras manden guita, está todo bien. Y de acá, de Argentina, muchísimo. Bueno, felicitamos también a Marcelo Pulido por la edición de Historieteca, que es realmente muy linda. Sí, está bueno. Marcelo Pulido, una de las mejores personas, rellenita de amor. Sí, un capo. Bueno, Gato, muchísimas gracias por esta charla, por habernos visitado esta tarde acá en el estudio y por haber formado parte de nuestro especial de Historieta Argentina de este 4 de septiembre. Ahí está, espera, no, te debo un chiste. Decime. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vos me conocés hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Qué te parece hoy invitarme al programa como referente de la Historieta Argentina? Notable, me parece que es un mérito. Yo creo que estabas en la sala de parto cuando nací. No, te juro que no. te juro que no. Y si fue así, esa causa ya caducó. Totalmente. Sí. No, yo te conozco desde hace mucho, creo que desde cuando cursaste con el seminario con Carlos en el sótano de Juan Bobillo. Yo creo que era más chica, yo creo que incluso podría haber llegado a tener 18. La verdad que no sé. Pero sí, me parece nada una clara consecuencia de un laburo muy importante que hiciste en estos años que te permitió ganarte un lugar entre los autores argentinos a los que está bueno, entre les autores argentines a los muy que... ¡Muy bien! Esa, ¿viste? Mirá, eso se merece un aplauso. Mirá como los viejos también hablamos en inclusivo. Tenés un espacio ganado a fuerza de muchos años de laburar bien y hacer bien las cosas. Así que es un honor para nosotros tenerte acá como invitade de nuestro... Invitade no, loco. ¿Por qué no? Porque... Sos una de nuestras invitades. Está bien. Ahí está bien. Sí, no soy un invitade. Sos una de nuestras invitades. Claro. Está bien, pues tenemos invitados e invitadas. Está re confuso. Bueno, esto. No importa. Está muy bien. Muchísimas gracias, Gato, por acercarte hoy a compartir este rato con nosotros en el estudio. A ustedes, muchas gracias. Muy bien, vamos a escuchar una canción y ya venimos con el cuarto bloque del podcast especial de Historieta Argentina 2021. Seguimos adelante en nuestro especial del 4 de septiembre, festejando el Día de la Historieta con todos ustedes y con grosos invitados. Y como hicimos el año pasado, vamos a tener como cuarto entrevistado a alguien que no es de Buenos Aires, ¿no? Para que no parezca que la historieta argentina se termina acá en el conurbano bonaerense, sino que tenemos grandes exponentes de este arte en toda la República Argentina. Nos vamos a ir a Arroyo Seco, una localidad de la provincia de Santa Fe, cerca de la ciudad de Rosario, donde nos está escuchando un grosso de la ilustración, del dibujo, de la historieta, el querido De Cur. ¿Cómo estás, Guille? Hola, querido. Todo bien, todo bien. Bien decís Arroyo Seco, ahora que le falta agua. Claro, porque hay como una bajada del Paraná, ¿no? Claro. Que está medio... No sabes lo que es. Nunca estuvo así. Y aparte están quemando la isla, así que es divino todo. Uf. Estaríamos necesitando un toque de agua ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esperemos martes, miércoles. Bueno, ojalá. Se viene la tormenta de Santa Rosa en estos días. Así sí. Existe la clásica tormenta de Santa Rosa. Sí, sí. Por supuesto. Guille, ¿cómo estás? Contanos un poco, ¿cómo empezaste con el tema de la historieta? Esto nunca te lo pregunté. ¿Qué fue lo que te hizo interesarte por el tema del dibujo y por contar historias con el dibujo y por hacer humor con el dibujo? Bueno, voy a tratar de resumir un poco. No hace falta, porque tenemos como 40 y pico de minutos por delante, no hace falta resumir, bueno. Podés contarlo y bueno, no extenso quiero, no también. No quiero cansar tampoco. Nos podés hacer la extended version. Mirá, en realidad dibujo desde muy pibe, pero más que nada dibujo suelto y dibujo casi siempre sin terminar. Yo me acuerdo que empezaba, me aburría y lo dejaba. Y eso fue hasta mis 16, 17 años que intenté hacer cómics con Marcelo Frusín, que Marcelo Frusín trabaja con creo que con Marvel o con DC, con alguno de los dos. Sí, ahora está en Image, pero sí trabajó en DC y en Marvel, claro. Sí, allá por el 99, por ahí. Fui 3 meses, él me explicó un poco lo que era la perspectiva, la anatomía, Andrew Loomis, viste, todas esas cosas, y ahí dije, no, esto no es para mí, porque me empecé a frustrar, veía que los compañeros que tenían al lado hacían unas cosas increíbles, y dije, no puedo, aparte, te digo, cada cosa que veía era imposible, viste, de alcanzar, porque, qué sé yo, mostraban ilustraciones de Frazetta, o el humor de Kino, viste, que si vos lo tenés como objetivo, como referente, es muy difícil, ¿viste? Es como que querés jugar a la pelota y ver las cosas que hace Messi. Es muy difícil, ¿viste? Seguirle el ritmo. Entonces, nada, me frustré. Seguía dibujando solamente por placer, por hacer divertir a mis amigos, los asados, o hacer bromas. Pero nunca de una forma más como profesional, digamos, entre comillas. Hice cualquier otro trabajo de albañilería con mi viejo, trabajando en General Motors, en un frigorífico, cualquier cosa, porque mi familia siempre fue muy humilde y no entraba mucha guita, entonces había que salir a laburar y había que ayudar al viejo. Entonces el dibujo siempre estuvo en un segundo lugar, hasta que una vez que me echaron de General Motors porque me agarré doble hernia de disco, no me encontraron en un lugarcito y me echaron, viste, la familia unida que termina echando. Prácticamente quedé en la calle, si no fuese, lo digo, ¿cómo lo puedo decir? No es que me quede en la calle, sino que me quedé sin guita, claro, los amigos, viste, los amigos desaparecen. Cuando te empieza a ir mal, viste, es muy difícil compartir eso, después te pones en un estado también medio choto. Entonces empecé a trabajar en un cibercafé y nada, viste, ganaba todo con 50 y ahí empecé con una especie de depresión, de angustia, de tristeza, de tener 26, 27 años y no saber, viste, ya qué carajo, me sentía muy grande. Qué voy a hacer de mi vida, que este, que el otro, y ya no quería saber seguir viviendo, ¿me entendés? Yo me acuerdo, me acostaba todas las noches y decía, no tengo huevo de quitarme la vida, pero no lo iba a hacer. por mi sobrina en ese momento no lo iba a hacer. Y todas las noches me dormía diciendo, ojalá que no me despierte mañana. O sea, estaba con una angustia, una baja autoestima tremenda, ¿viste? Y estando acostado en una de esos días, ¿no?, de angustia, estaban dando una entrevista de Liniers, y él me pareció mucho más tocable, mucho más alcanzable. Es algo que yo podía hacer, ¿no? Y bueno, me levanté automáticamente de la cama y al otro día estaba en Rosario comprando el tope que me daba la tarjeta de crédito a comprar 3-4 libros de Macanudo, Conejo de Viaje, y desde ahí no paré de dibujar. Y obviamente cuando empecé a dibujar me salía mucho el estilo de Liniers, después se mezcló con Max Cachimba, pero yo siempre digo lo mismo que Ricardo es un grosso, porque el tipo vive recomendando artistas, dibujantes, músicos, cualquier cosa, ¿viste? Es como una Wikipedia viviente. Entonces me empecé a hacer como más rico en contenido y no paré nunca más. Y después hay un montón de cosas graciosas en el medio, ¿no? Pero desde 2009 que no paro y que vivo de esto. Así que después de que me empecé a dedicar, de salir de la cama de la depresión a estar al lado de Woody Allen en el Carlisle de Nueva York, y todo eso gracias al dibujo, ¿me entendés? Claro. O sea, fue muy muy vertiginoso. Yo le he contado muchas veces a Andrés Accorsi el hecho de estar dibujando encerrado en 2009 y ya en 2010 hablar, ¿no? Entre comillas, hablar, no pude decir nada, con Daniel Divinsky, que él me pedía un libro. Entonces, imagínate, esta angustia de estar encerrado me produjo un problema en el habla y durante muchos años no me podía expresar. De hecho, iba a la panadería y no me salía a pedir un kilo de pan, ¿me entendés? Claro. Me había afectado mucho el habla y fue muy muy heavy. Te repito, estar dibujando y de golpe pasar a hablar con Liniers, hablar con Tute, con Max Cachimba. Max Cachimba, me acuerdo que cuando me vio, me invitó al cumpleaños a la casa y nada, yo me quedé en un costadito mirando los originales y él tocando una flautita con todos los amigos, ¿viste? Pero me costó hasta la fecha, ¿viste? Un poco pensé eso que me dejó un poco la depresión, pero fue increíble, ¿eh? La verdad que me acuerdo increíble. Cuando viniste a Comicópolis que también estaba invitado ese año Max Cachimba, que había una muestra de originales muy muy grande de él, que estabas como loco, claro, por el tema de estar compartiendo esos días con un pibe que era tu ídolo. Me acuerdo que nos contabas que vos lo vivías de un modo muy especial, el tema de estar todos esos días con Max, yendo y viniendo a comer, al hotel, acá y allá, porque tenías una gran admiración por él. No. Me costaba mucho hablarle. Imagínate que en 2015 nos fuimos a Mar del Plata juntos, y fue, Max siempre anda con él viaja con una bolsita de supermercado, ¿viste? La de tiritas de colores, sí, él lleva todo ahí, no sé cómo hace, ¿me entendés? Porque yo llevo la mochila, el morral, la valija, todo, y el tipo fue con una bolsita de supermercado, nada, una bestia. Un personaje increíble. No, pero él vive el arte, él vive lo que es, ¿me entendés? Claro. En la casa lo mismo. Me acuerdo que en el cumpleaños tenía lagartijas y pollos de plástico arriba de los árboles, ¿me entendés? Es especial, yo lo quiero un montón, lo quiero un montón. Nos hemos encontrado un montón de veces y nada, ¿viste? Qué sé yo, es hermoso. Los consejos que te dan estas bestias peludas, como él, el Liniers, Jorge González, nada, qué sé yo. Esos tipos, me acuerdo cuando había empezado a dibujar, Jorge González me decía, mirá, taca, taca, taca, taca, ¿viste? Me tiraba cosas increíbles cuando yo me había empezado a dedicar a esto, que nadie me las hubiera dicho. Y ni te conocía personalmente, porque para ese entonces Jorge ya vivía en España. Yo vivía en España y claro, él estaba haciendo, ya había terminado de hacer Día Patagonia, claro, Cuello, claro, era una bestia, ¿entendés? Sí, un consagrado. Claro, sí. Pero esta gente que me tiró muchos consejos que me sirven hasta hoy. Así que imagínate, ¿no? Javi, te quería hacer una pregunta. Sí, no, me quedé pensando en toda esa etapa oscura, digamos, que atravesaste. Digamos, en ese momento también dejaste de dibujar, digo, fue algo que te frustró, digamos, después de aquella experiencia, después de aquel taller con Frusín, al punto tal de abandonar el dibujo definitivamente. Digo, no lo seguiste haciendo como para vos, digo, como una suerte de canalización de toda la angustia y de toda la frustración que tenías. Sí, sí, claro, lo seguí haciendo, pero cuando me agarraba muchas ganas, ¿viste? En los asados, en las comidas, me ponía a dibujar. Pero de ahí a usar la pintura, por ejemplo, jamás. Claro, jamás, porque a generar algún proyecto como para que te sacara un poco de ahí, ¿no? No. Y de hecho, todo lo que es pintura en mí fue de pibito, a los 10 años, en un periodo, ponele de los 10 a los 13, usé como mucho el color. Después siempre era lápiz o lapicera. En 2009 arranqué a conocerlo, al color. Por eso hoy en día veo las pinturas de 2009 y digo, qué falta de contraste, o qué oscuridad, ¿viste? Y digo, no, pará. Claro. La oscuridad tiene que ver con la depresión en la que estaba saliendo, claro. Los colores sepia, viste, la elección del color, todo fue una... Después con el tiempo lo ves que se estaba armando algo ahí, que la parte de adentro de uno te elige la forma que pintaba, el color, todo. Pero es una cosa mucho más inconsciente, viste. Claro. Y ahí sí me empezó a suceder de querer canalizar todo. Y no sé, por ejemplo, en el libro Merci hay una tira que hay una hormiguita haciéndole un juicio a un cachalote, y eso era por General Motors, ¿me entendés? Empecé a canalizar lo que me había pasado a mí en la fábrica, todo ese dolor, y que yo no soy nada contra un monstruo como eso, y bueno, ahí apareció la hormiga y el cachalote. Entonces todo lo fui canalizando así. Y después también toda la parte de esta depresión, de salir de esta depresión, se fue convirtiendo en muchos colores lindos, agradables, personajes muy muy alegres, muy amistosos, ¿viste? Estar tirado en el pasto con las mascotas y todo paz y amor, pero porque yo lo necesitaba, ¿viste? Yo lo necesitaba ver. Claro. Qué sé yo, a veces me imagino a Stephen King contando cosas de terror y re dura desde un jacuzzi, no sé, qué sé yo. O sea, está todo bien, pero bueno. Necesita sufrir un poco Stephen King, claro, por eso se inventa esa historia. Claro, sí, de alguna manera tiene que, no lo conozco, pero me imagino que se claro, debe claro. De causar algunos dolores para inspirarse. Claro. ¿Qué sé yo? A mí me pasó y lo agradezco. Lo que pasa es que es difícil verlo en el momento, ¿viste? Tenés una muerte de alguien que cree, o se te derrumba una casa, en el momento, o se te prende fuego una casa, en el momento no lo ves, ¿viste? Y después de 5 o 10 años terminás agradeciendo eso, porque si no, no hubieras hecho esto, ¿viste? Claro. Es como, es difícil de ver lo malo que a uno le pasa. Y es difícil, más difícil todavía, que en algún tiempo eso es lo mejor que te pudo haber pasado para crear algo. Claro, claro, claro. La última novela que hice, por ejemplo, tiene 4 cuentos internos. Ahora vamos a hablar un poco de eso también. Uno de esos cuentos es muy exclusivamente mi historia en General Motors. Uh-huh. Lo que pasé ahí con mis amigos y la lesión y lo que fue. Y nada más que llevado al mundo de lo mágico, y son codornices, 6 o 7 codornices que están armando una cosa que no se sabe qué es. Y esa cosa los termina matando a todos. Y eso hubiese sido difícil de hacerlo si no lo viviste, si no lo experimentaste. Claro, pero bueno, claro, hay gente grosa, gente muy grosa que cuenta cosas increíbles, como Stephen King, y que nada, viste, no tienen por qué pasarlo porque que son homogéneos, te pueden llevar ahí tranquilamente, te pueden llevar a ese mundo sin haberlo vivido. Claro. Así que, bueno, eso está buenísimo también. Bien. Vamos a hablar, ya que la mencionaste, vamos a hablar un poco de la novela gráfica. When You Look Up, se llama en Estados Unidos. El título en castellano es ¿Cuando miro al cielo? Cuando levantas la mirada. Cuando levantas la mirada, bien. ¿Cuánto tardaste en dibujar esas páginas, Guille? Un montón de años, ¿no? Y aproximadamente 3 años. Sí, porque ahora, por ejemplo, estoy en el mismo estado. Estoy arrancando también una novela. Y estoy en ese estado que arrancás, haces 3 páginas al palo con todos los detalles y retrocedes. Porque por ahí el personaje tenía un sombrero, no sé, o porque en vez de que pase en la ciudad, pasa en el bosque. Entonces estoy ahí renegando un montón, pero bueno, volviendo a cuando levantas la mirada, sí, casi 3 años. Y tuvo una, tuvo una muy buena repercusión, digo, no solo ya se está publicando en varios países, sino que estuvo nominada a premios, ganó premios. Y estuvo nominada a dos Eisner, claro. Y tuvo una crítica por el New York Times de los 25, dos críticas del New York Times, una que hablaba sobre el libro y otra recomendándola como uno de los 25 mejores libros del 2020. Muy bien. Y bueno, y después en China, Corea, Lituania, Francia, ¿Argentina? ¿Cuándo se publica acá? ¿Tenés alguna fecha? ¿Hay alguna editorial? Alguna editorial, claro. Que ya esté trabajando en una edición local de ese trabajo. Y te digo que desde que entregué la novela a Nueva York, también la entregué a las editoriales de acá y a editoriales españolas que también publican acá. Y justo arrancaba la pandemia, ¿viste? Y la mayoría, no, déjamelo pensar, muy lindo todo, pero por el momento no. Uh-huh. Y bueno, ¿viste? Nos gusta, pero otras directamente no te contestaban, otras te decían que no, otras vamos a ver, la que te decían que sí, te daban una comida, un pancho con una Coca-Cola. Claro, sin gas. Y viste, vos decís, la puta madre. Claro. Y nada, ahora estoy hablando con una editorial para poder hacerla en México, Argentina y España. Ah, bien. Y Brasil, bueno. Y Brasil también. Pero bueno, viste, todo lo que el Cono Sur estuvo medio bravo y espero que vaya recuperando. Yo veo que se empiezan a publicar nuevas cosas, así que me parece que ya empieza a arrancar como de a poquito, ¿viste? Ojalá, eso me gusta. Claro. Sí. ¿Y hay posibilidades de que se reediten los libros que habías hecho en Ediciones de la Flor y que hoy están agotados, como Merci o Pipí Cucú? Mira, la verdad que no sé, no tengo idea de si están agotados. ¿Vos sabés si están agotados? Sí, claro, tanto Merci como Pipí Cucú están agotados. Hay uno solo que no está agotado. Semillas. Es el único que todavía hay existencias en De la Flor. Bueno, bárbaro, entonces hoy mando mail. Sí, porque me pensé que era porque no estaban reponiendo, pero ahora que... No, hace años sí. Que no entregan a los distribuidores porque supuestamente no hay. Ajá. Bueno. Y sí. Me imagino que esos libros ya no están vigentes los contratos, podrías interesar quizás a otra editorial para que genere una nueva edición. Puede ser, todo puede ser. ¿Y tenés alguna otra obra que no se conozca en Argentina? Porque tuviste como un periodo en el que publicaste bastante para Estados Unidos y que te moviste mucho por afuera, digamos, de lo que es Argentina. ¿Hay algún otro libro tuyo que no hayamos visto? Mirá, por acá se distribuye poco un libro que se llama Mi Cajón Favorito, de Editorial Tule, española. Uh-huh. Suele traerlo Calibroscopio a ese uh-huh. libro. Por ahí en Mercado Libre lo pueden encontrar, tienen que fijarse que sea el precio más bajo, porque viste que algunos lo ponen a... Sí, sí, te asesinan. Sí, obvio. Te asesinan, no sé por qué, pero lo ponen al doble. ¿Eso es son chistes tipo de humor gráfico o es más una novela con desarrollo argumental y demás? No, son tiras autoconclusivas que estoy publicando en el blog. Con formato alargadito, o sea, pero también algo que hablábamos con Linier, que nos encantaba ese formato, ¿viste? Y que Muchas editoriales lo rechazan porque, bueno, está el tema de la exhibición del libro, de ponerlo en la vitrina o en una biblioteca, siempre el libro alargadito como que jode un poco. Yo lo amo completamente los libros que son raros, de raro formato, como el libro inclinado también, o hay uno que tiene un agujerito en el medio hasta el final. No. O las cajitas de Edward Gorey, ¿viste? Yo, claro, todas esas clases de libros raros son mis preferidos. A mí no me interesa tener en la biblioteca todos los libros que son de la misma altura, todo parejito. La verdad que no. La verdad que, mirá vos, que Chris Ware, ¿no? Hizo todo diferente toda la vida. Claro. Y es una bestia, lo amo. Pero bueno, ¿viste? Las editoriales, hay muchas editoriales que le esquivan al formato cuadrado, al formato alargado. Los franceses odian que les inventes cosas raras con los formatos. Sí, totalmente. Sí, claro, sí. Lo nombrabas a Liniers hace un ratito, y en algún momento había un proyecto que me contaste vos y que me contó también Ricardo, de hacer una novela gráfica juntos, vos y él, dibujándola a medias, inventando los guiones a medias. ¿Avanzó eso alguna vez? ¿Quedó en nada? ¿Se va a hacer? Mirá, es una excelente pregunta. También habría que preguntársela a él, porque esto arrancó en 2013, 2014, de una idea que Ricardo tuvo. Me escribe una vez, me dice, che, estaría bueno hacer una novela tipo Cadáver Exquisito. Vos me mandás una página con personajes, con secuencias, y yo la continúo. Hicimos unas 10 páginas más o menos. Pero increíble, Andrés, increíble, porque nada, y una cagada también, porque no se puede mostrar nada. Y así que sí, hay una novela comenzada que está por la mitad y que nunca se continuó. O sea, la pelota ahora la tiene Ricardo, hay que meterle presión a él. Muy bien, él escucha, seguro va a estar escuchando este podcast, así que por ahí se ponen las pilas y recibís y nuevas te devuelvo, páginas. Claro. Recibís nuevas páginas de Liniers para continuar con esa historia, que ojalá algún día la veamos publicada, ¿no? Porque, ojalá, claro. Tanto vos como él nos contaron puntitas de este proyecto y la verdad que es súper interesante. Yo te quería hacer una... No sabes las ganas de mostrar algo, por favor. Pero bueno. Yo te quería hacer una pregunta sobre, ya que estábamos hablando de esto de la novela con Liniers y demás, del proceso creativo, porque hace un rato vos decías que estabas avanzando en tu nueva novela y que dibujabas 3 páginas y de pronto pensabas que o era el bosque o era la ciudad o que si tenías sombrero o no. Entonces digo que laburás sin guión, digo, te largás a dibujar las páginas, digo, ¿cómo es? ¿Por qué volvés para atrás? Digo, claro, no hay una escaleta, no sabés a dónde vas, se te ocurren cosas en el camino que te parecen mejores y te tirás a retocar. ¿Cómo es tu proceso creativo, más o menos? Mirá, me encantaría poder empezar un guión de principio a fin en boceto y terminarlo y decir, es esto, ¿viste? Me encantaría hacerlo con definición de cada cosa, anotar todo. Pero lo que me pasa es que empiezo a escribir, hago 20, 30 páginas y ya quiero empezar a dibujarlas, ¿viste? Uh-huh. Y cuando hago eso, chao, pierdo, porque después se me ocurren otras cosas. Así que, nada, el proceso creativo es bastante, bastante jodido, no soy muy muy organizado en eso y debería hacerlo porque después me corren los tiempos. O sea, a mí me gustaría el año que viene ya tener la novela armada, que es la novela de Pedro, un personaje que tenemos en la Pedro, el biólogo, Chihuahua, que está en la naturaleza, que investiga. Que lo creaste hace varios años ese personaje, venías mostrando cosas con tiras y a ilustraciones de Pedro hace ya varios años. Sí. Bueno, ese personaje nació como una especie de firma, viste, que ponía en cada ilustración. Él aparece siempre de una posición sentado en 2 patitas, como mirando la nada, con la cara media, la vista media, mirando cualquier cosa, y esa posición específica del perro, del chihuahuita, me voló la cabeza y me sigue volando la cabeza hasta hoy en día. Y nada, la empecé a usar como una firma en cada ilustración. Siempre aparecía el perrito este. Y en un momento le empecé a dar un poco más de protagonismo. Y bueno, se fue, fueron así haciendo tiras, ilustraciones, cosas para regalar, cosas para vender. Y bueno, ahora cuando le tenés que crear el mundo es muchísimo más complejo, ¿viste? Claro, mucho más claro. complejo. Entonces, ¿dónde? Sí. Nunca se te ocurrió trabajar con guionistas, ¿no? Nunca trabajaste, de hecho, con guionistas. Trabajé, hice ¿sí? un libro que se llama El Poroto Mágico. Mac Hooks, creo que se llama la chica, Cristina Mac Hooks. Que es un cuento ilustrado. Un cuento ilustrado, claro. sí. Y después, bueno, hice con los hermanos Grimm el cuento en... ¿cómo se llama? En el bosque. En el bosque de la Editorial Común. Ah, claro. Sí. Editorial Común. Es una adaptación de un cuento clásico. Exactamente, una adaptación. Iván el Tonto también, de Tolstoy, para Zorro Rojo, que también fue... Eso fue increíble. Vos fijate, Andrés, lo que es una editorial de la puta madre como Zorro Rojo, en donde estos tipos te contratan y te dicen, divertite. ¿Entendés? Una editorial que te diga, tenemos este texto, divertite. Buenísimo. La tranquilidad que te dan, la confianza que te dan, me hizo que después le dé una visión diferente de lo que... A ver, una visión mucho más surrealista de Iván el Tonto. Por ejemplo, el personaje de Taras, que es un personaje que es muy consumidor, él a medida que va consumiendo cosas se va haciendo cada vez más grande, una bola negra más grande, cosa que no creo que todo eso se haya imaginado así, ¿me entendés? De hecho, en los libros que hay de ilustraciones de Iván el Tonto, aparece de diferente manera. Entonces, yo juego un poco más con el lado surreal y con el lado más Miyazaki, ¿viste? Del viaje de Chihiro y esas cosas que todo se mezcla. Y nada, salieron así una cosa media rara. Después también me pasó con Roberto Hart, con la editorial Ojo Oreja, que hicimos El Crimen Casi Perfecto. Y me acuerdo que la editora me había encantado algo que yo había dicho, que era, a ver, yo tengo que ilustrar algo que escribió Roberto Ala. Tengo que darle, tengo que ver, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Qué cosas hay en ese mundo de Roberto Ala que Roberto Ala no está describiendo? Por ejemplo, si él habla de que los personajes entraron a un cuarto, ¿cómo es ese cuarto? ¿Cómo van a ser las paredes? ¿Hay empapelado? ¿Hay alfombra? ¿Hay silla? Entonces, mi tarea es también mezclarme en su relato. Entonces se me ocurrió la idea de que él llevaba todas las escenas de crimen adentro de una maleta con compartimientos, que también es una de las cosas que me encanta hacer, meter en compartimientos o en cajones. Los cajoncitos, entonces, los clásicos cajoncitos, claro, de los escritorios de Decourt. Los muebles, claro. Tal cual. Entonces le decía a la editora, hagamos que todas los sospechosos, esta gente sospechosa, entre en esos compartimientos y ese lleve como esa información para todas partes. Y claro, eso no lo contaba Roberto Ala así. Entonces, bueno, a ese libro también le fue muy bien, también, y le sigue yendo bien y sigue ganando premios. Y nada, estoy feliz. Es la forma de laburar con otra gente. Claro, pero digamos, nunca compartiste con otra persona la creación de una historia original, a eso yo. No. Claro. Salvo con Liniers y la novela esta, claro, que bueno, claro. Él me pone personajes, yo le pongo personajes y después los tenemos que continuar. Tal cual. Eso es lo más cercano. Sí. Y pero no hay un consenso previo, digamos, no es que entre los dos dijeron, vamos a hacer un personaje que sea una chica linda que le gusta cosa. No. O sea, cada uno le tira al otro como una especie de bomba y vos desactivala y hacés lo que puedas. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí. Y el hecho ahora de, bueno, ahora que estás trabajando en una nueva novela, el hecho de explorar un poco más los personajes y algunas historias más largas, ¿es porque el formato de la tira o de la historieta más breve ya querés dejarlo un poco de lado? ¿Es algo que ya no te da la misma satisfacción que antes? ¿O por ahí querés seguir trabajando en los dos registros al mismo tiempo? Está muy bien la pregunta. Sí, me empezó a llamar mucho más la novela gráfica y los relatos que son un poco más largos, sí. Calculo que el hecho también de leerlos, ¿no? Claro. Eh, no sé, me empezó a gustar mucho más, mucho más. Fue una etapa en la que hacía las tiras autoconclusivas, pero no, me imagino de acá adelante haciendo novelas gráficas o cuentos infantiles también. Y ahora te digo, tengo la meta de poder pisar nuevamente el año que viene con una nueva novela y bueno, también fue una cagada lo que pasó con esto, porque me estaba yendo a presentar la novela un mes a Nueva York, a Arizona, en el evento de Tucson y en el MoCA, y todo eso se cayó y lo tuve que hacer todo online y fue una cagada. Claro, o sea, sí. Estuvo bueno, pero no es lo mismo. Claro, no, aparte era la primera vez que iba a presentar algo afuera y que estaban esperando, viste, que íbamos a dar talleres para los nenes, íbamos a mostrar que cómo se hizo el libro, que se hizo con recortes de papelitos, viste, con mucho laburo. Y bueno, eso no se pudo, así que ojalá ya se pueda revancha. El año que viene, pero viste, tampoco se sabe. Ya habrá revancha. Sí, en algún momento esperemos. En algún momento sí. Habrá revancha. Yo creo yo creo que el año que viene lo vas a poder hacer, sea con la nueva novela o con cuando levantas la mirada, vas a poder hacer una gira promocional por distintos países para concretar esto que quedó pendiente por la fucking pandemia. Mencionabas hace un rato, bueno, tu pasión por Max Cachimba, hablaste también de cómo te inspiró en su momento Liniers, hablabas también de Chris Ware. ¿Qué otros autores o dibujantes tenés así como referentes a la hora de pensar tu trabajo? Sí, mirá, como referentes tengo varios. Uno de ellos es Mark Torices. Es alguien que no está tan en el radar, y que el tipo se viene como un tsunami, que es una bestia. Bueno, la mayor parte de la gente grosa que sigo, que me gusta, no tiene muchos seguidores y tampoco publica demasiado. Y creo que es por lo que me pasa un poco a mí también, que es cuando estamos haciendo proyectos largos, tampoco queremos mostrar tanto, y por eso publicamos algunas cositas por ahí un poco sueltas. Claro, para que no pasen 2 años en los que la gente se olvida totalmente de vos. Claro, sí, claro, totalmente. No, y aparte me encanta tener el ida y vuelta con la gente, me gusta, me hace bien, son mimos, ¿viste? Y aparte, sinceramente, uno pudo dedicarse a todo esto gracias a la gente también, porque la gente es la que te compra las impresiones, los libros, los originales, claro. Es gracias a ellos también, si no es imposible. Si mi familia fuese de guita, yo podría decir, por ejemplo, papi, mami, voy a hacer una novela y necesito que me cubran, por favor, todo este tiempo para poder hacerla tranquilo y todo. No, yo, viste, como te decía antes, tengo que tumbar la pared para sacar la ventana, cortar el pasto, preparar las obras, los CPV, hacer las ilustraciones, charlar con la gente. Me ocupo yo a veces de llevarlo a Rosario y entregárselo en la mano, de ir a Buenos Aires y charlar con tal persona, ¿viste? Me encargo personalmente de todo eso y la gente te da el y vuelta, y gracias a eso puedo seguir dedicándome a esto, ¿viste? Yo no tengo alguien que me esté bancando, ¿viste? A nadie. Yo me acuerdo de una época, hace unos años me contaste que una empresa, no me acuerdo cuál, Te había contratado para recorrer distintos lugares de Argentina y hacer como una especie de crónicas de viaje con pequeñas historietas situadas en distintos lugares turísticos de Argentina. Yo no lo soñé eso me lo contaste vos, ¿no? Bueno, esa fue una de las cosas hermosas y locas que me regaló la ilustración, el dibujo. Yo lo llamo dibujo. Pero una mujer, X, me escribe un mail y me pide 3 ilustraciones así, como si nada. Hola, de Cuba, me gustaría 3 ilustraciones para mi página web. Bueno, le mando un presupuesto, lo acepta al toque, cosa ya me pareció muy raro, empezó a ver un ida y vuelta de cómo ella quería los personajes, de cómo iba, en qué lugar, pim, pam, empezamos a charlar un montón y nos hicimos. Empezamos a ser casi como amigos, ¿no? De contarnos un montón de cosas. Uh-huh. Y claro, esta mujer, que es Maita Barrenechea, su empresa de turismo se llama Maiten, y es una de las, quizás la más exclusiva de Argentina para traer turistas extranjeros a conocer nuestro país. Desde jeques árabes hasta el creador de Amazon, Jeff Bezos, vino con ella a conocer Argentina, ¿me entiendes? O sea, de un nivel de profesionalización tremendo y de viajes exclusivos, viste, nivel Dios. Y nada, como a ella le gustaba mi estilo, me dice, me encantaría que viajes, que hagas todos los destinos que tiene Maiten. Y nada, Andrés, fue muy gracioso, porque de acá me fui con el Chevalier, viste, con el café ese, que es el petróleo. El jugo de barro. El jugo de barro. ¿Viste? Y caí en Buenos Aires, en el Palacio Daja, o no sé cómo se llama, ese que es medio francés, que es una cosa de loco. Maíta me llevó en autos de 1920, en Mercedes-Benz, de acá para allá, en helicóptero, arriba de las montañas de Ushuaia, música abajo del agua. Realmente existe una Argentina que no conoces. Como decía Lelutier, existe un mundo mejor. ¿Cómo era que decía Lelutier? Existe un mundo mejor, pero es carísimo. Claro, sí. Conociste el lado cheto de Argentina, así, sí, a nivel 5 estrellas. Nivel Dios. En momento estaba en Ushuaia, en el Hotel Aracur, que es el hotel donde hicieron todo el set de filmación de Revenant, ¿viste? Con DiCaprio. Sí. Y en un momento estaba comiendo y me pasa por atrás Maradona. Y claro, toda la seguridad y Maradona ahí chiquitito en el medio, digo, no, me quiero matar. ¿Viste? Lo llamo a mi viejo, le cuento, me dice, no, lo que te pasa a vos, me dice, es único. Porque si tenés mi viejo me decía, escuchá, estos viajes que están haciendo, él me lo decía, si tenés mucha guita, no los disfrutás. No los disfrutás porque es más de lo mismo, ¿viste? Sí, la montaña, la nieve, el agua caliente. Si tenés guita, es más de lo mismo. Y si no tenés nada, no tenés plata, no lo podés hacer. Entonces me decía, vos, y como una cosa media rara, porque de la nada te llevan... Y ahí él empezó a sospechar que yo estaba en el narcotráfico. Como que estaba lavando guita. Y te dijo, por fin conseguiste un trabajo honesto, en vez de dedicarte a la historieta. Claro, este está con los monos, ¿viste? Con alguien. Acá hay algo turbio, dijo tu viejo. Mi hijo, acá, que es un croto, ya, en un 5 estrellas con todos estos chetos, no puede ser. Mirá si con los dibujos va a terminar en un hotel, no, así. Claro. No, y después subí a una foto con mucho calor, ¿viste? De lo que era. Y mis amigos, qué sé yo, Ale de Musaraña, me decía, Guille, te ganaste el Kini, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Porque me conoce. Claro. Pero la gente que no conoce todo el fondo, no sabe que yo llego a mi casa y me manejo en el Falcon que estoy chupando la manguera para poner el NASA. Decían, qué bien que paga la historieta. Claro. No, pero lo loco de esto es que esta mina me dice de un momento a otro, porque sabía que mi sueño era conocer Manhattan, Nueva York, y me dice, Guille, elegiste un mes para ir a recorrer Nueva York, así de la nada. ¿Me entendés? Tremendo. Qué bueno. Digo, A ver, ¿qué elijo? Del 15 de diciembre al 15 de enero. Entonces me viví toda la Navidad, y por eso, viste, que pude ir a escuchar a Woody Allen ahí en el Carlisle, que él va con su banda. Claro, sí, sí, obvio. Y dibujar todo eso, viste, toda esa experiencia. Imagínate. El sueño del pibe. El sueño del pibe hecho realidad. Una locura, pero te voy a ser sincero. Pero no, vos te lo mereces porque sos muy buen pibe y muy talentoso, las dos cosas. Pero te voy a ser sincero, cuando me levanté de la cama y empecé a googlear las cosas que hacía Linear, empecé a ver que este pibe estaba viviendo eso. Linear vivía esa vida. Linear vivía la vida de ir a España, de ir a Nueva York. Sí, de ilustrar esto, de juntarse con esta gente, que Matt Groening, que Art Tigerman, que François, que papá, y yo dije, quiero eso, ¿sí? Quiero eso mismo. Entonces, yo creo en esa teoría de que cuando lo querés muy fuerte, de alguna manera sale, ¿viste? Porque imagínate, una persona que te diga, elegí tu mes para irte a Nueva York. Y no solamente para irte a Nueva York, sino me fui a un loft en el Soho de 400 metros cuadrados, donde el metro cuadrado vale 200.000 millones de dólares, a mí me habían dado 400 metros cuadrados en el Soho. Es imposible, ¿me entendés, Andrés? Es imposible. Sí, sí, claro. Es imposible. Pero así bueno, que, no, una locura. ¿Quién te quita esas experiencias, no? Bueno, ¿y esas ilustraciones finalmente se publicaron en un libro, en una revista, o simplemente se usaron como promoción de la empresa de turismo de esta señora, de esta ídola? Hasta el momento se usaron como promoción, pero ella es también muy exigente, como soy yo con mis cosas. Entonces, una ilustración que yo le hacía, me decía... a ver, volvemos a lo mismo. Le mandaba una ilustración de, no sé, ponele, las cataratas del Iguazú. Y me decía, Guille, está buenísima la ilustración, todo, pero en vez de que estén las nubes, sacale las nubes y ponele el cielo. ¿Viste? Entonces, ponerse a tapar sobre lo creado es un problema. Entonces, también ahí con ella avanzábamos, retrocedíamos. Entonces, como es muy muy exigente ahora el trato que creamos, es que ella va a hacer un guión muy detallado de cómo quiere todo y yo se lo voy a ilustrar, porque si no, lo que le había hecho a ella hasta el momento como proyecto era contar un poco cómo era mi día a día mezclado con estos viajes de placer. Alucinante. Claro, yo me acuerdo que cuando empecé a contar un poco estos viajes, lo hice de un modo más... vos me vas a seguir como si fuese un producto que se va a vender para todo el mundo. Claro. Un libro que se vaya a vender para todo el mundo. Entonces yo cuento que voy en el Chevalier, que no entiendo nada, que después llego y me llevan a tal lugar y que, claro, y ella no, ella quería otra cosa. Ella quiere un muestrario para su público, su público extranjero. Entonces hay que mostrar otra cosa. Y bueno, Maíta, lo que vos quieras, yo te dibujo si querés una vaca con un sombrero, con un barriendo, yo te hago lo que vos quieras. Así que mientras me siga dando viajes, imagínate. Pero ese laburo existe entonces, y lo hiciste, digamos, esto de hacer una crónica de todo este viaje y demás, por más que a ella no sea lo que ella quería, digo, y por ahí una posibilidad de publicar eso por afuera de esto y que lo agarre algún editorial o algo ahí. ¿Cómo lo ves? Mirá, la verdad que al principio estaba la idea de hacerlo como un libro para que se publique por todas partes. Pero no sé si es lo que ella quiere. Me parece que, por lo que seguimos hablando, ella quiere más un libro que pueda darle a todos sus invitados. Claro. Después, si todo eso... Ella está de acuerdo en querer hacerlo como un libro para todos nosotros, creo que estaría buenísimo también. Seguro. Pero bueno, yo voy a seguir también haciendo mis otras cosas. Obvio. Buenísimo. Bueno, Guille, muchísimas gracias por este rato. Tenemos ahí muchísimas ganas de leer Cuando levantas la mirada en Argentina, esta novela de Kurt, que está logrando un éxito enorme a nivel mundial. Estamos ansiosos esperando tus próximos proyectos también. Te agradecemos muchísimo este rato. Un gran, gran abrazo. Feliz Día de la Historieta también para vos. Y será hasta muy pronto. Ojalá nos podamos encontrar en algún evento o en algún lugar en algún futuro cercano. Ojalá, Andrés, ojalá. Muchas gracias. Felicitaciones también a todos por el Día de la Historieta, a los que están escuchando y sé que dibujan. Ahí a la mesa, un abrazo grande a todos. Gracias por las preguntas, porque sé que le pusieron énfasis y se interiorizaron en esto. No es que fueron preguntas al azar. Gracias por escucharme, eso le quiero decir. Bueno, muchas y ojalá gracias, nos veamos pronto. Buenísimo. Bueno, vamos a un último tema y ya venimos con el bloque de las recomendaciones. Quédense ahí que todavía queda un poquito más de este podcast especial del 4 de septiembre, Día de la Historieta. Un día. bloque de este podcast especial número 147 y llegó el momento de las recomendaciones, donde les vamos a contar acerca de algunas lecturas que hemos experimentado en estas últimas semanas, de cosas que nos gustaron y que estaría bueno que ustedes también leyeran. No sé si quiere empezar Fede o Javi. Dale, es lo mismo. Fede, arranco. Vamos. Yo estuve leyendo muy poco, pasó muy poco del anterior, así que voy a recomendar una obra de Juan Sáenz Valiente, que es El Cómics. Ah, Juan Sáenz Valiente, El Cómics, sí. Las historietas cómicas. Las historietas cómicas pseudo-autobiográficas. Publicadas por Historieteca el año pasado. Sí, exactamente, la verdad que muy, muy divertido. Muy gracioso. Me cagué de la risa. Digo, sí, parece que Sáenz Valiente es un degenerado que vive mirando culos y pajeándose, que es todo lo que hace y es probable que así sea. Pero también están buenos también los chistes de vómitos, de diarrea, de te comiste las manos de Perón. Sí, o sea, sí. No, chistes, obvio, hay muchos chistes escatológicos. Cosas pajeras. No. Hay mucho humor escatológico, qué sé yo, muy divertido. Los chistes con la vieja son geniales. Muy bueno, sí. Y tiene algo también que se ve en ese libro y que se ve en otros libros de Juan del dibujo, que cómo dibuja gente común, podemos decir, con rasgos que uno puede reconocer en personas que conoce. Eso es algo que sí, también obviamente mantiene en ese libro, incluso por ahí con una simplificación del trazo, ¿no? Con algo un poco más sencillo, con menos líneas, claro. Sí, una vez ve ciertos pero este es claro, trasplanta a su grafismo gente de la realidad. Y sin perder esa cosa caricaturesca o de síntesis cómica, está muy bueno. Claro, El tipo hace un humor gráfico que se acerca a la realidad de una manera que los otros humoristas gráficos capaz no se acercan. Claro. Eso creo que era lo que estábamos tratando de decir. Algo así, sí. Y además se ríe mucho de él mismo, claro. Que es algo que también no todos los humoristas gráficos manejan de esa manera. Y me encanta igual cómo se dibuja a él hecho mierda. Parece que tuviera 70 años cuando se dibuja. Pelado, hecho mierda. ¿Ves? Pero Juan es un chabón relativamente joven, digo, ¿no? Viejo hecho poronga cómo se dibuja. Se dibuja como si tuviera, no sé, 60 años. No, pero tiene 40, ¿no? ¿Del 81, Juan? Del 81, sí. Del 81, sí. Y bueno, 40, está bien. Por eso, pero se dibuja hecho mierda. Se dibuja mucho más hiper pelado. Sí, incogible. Sí, dibuja incogible. Totalmente. Sí, sí. Así que muy, muy, muy divertido, muy recomendable. La verdad que me... Sí, lo bancamos. Me copó. Y eso fue lo que leí estos días. Javi. Bueno, mi recomendación va un poco en esa línea también. Pues yo estuve leyendo un libro de Philip Bulemán o Bulemín. No sé cómo se pronuncia. Nosotros decimos Bulemín, pero sí Bulemán, claro, en Francia. Sí. Esto me pasa porque está trabajando tanto para Francia que ya empiezo a incorporar algunas... Mentira. Sigo pronunciando como lo... ¿Ya lees en francés? No, más o menos. Un petit peu. Un poquito más. Sí, más o menos. Estuve leyendo un libro que se llama Lo mejor de sí mismo. Ah, glorioso. Que editado por Tutain. Editado por Tutain, una edición de 1990. No sé si se conseguirá ahora. Maravilla. Y tampoco creo que es un libro que se pueda reeditar hoy con los estándares de corrección política de ahora. Porque es tremendo. Es como lo más salvaje, lo más grotesco, lo más repulsivo que se te ocurra. Bueno, Bulemín alguna vez lo dibujó y lo hizo gracioso, además. Y con eso hizo chistes de los que te reís para fuera de lo que decís, no puede ser tan animal lo que está haciendo este tipo, donde hay de todo, hay lo que cualquier exceso que se te ocurra, él lo hizo. Humor sin barreras, totalmente. Sin barreras, pero siempre, digamos, como del lado correcto, podemos decir, siempre con una línea... Y que en el trazo se ve también, digo, para compararlo con un dibujante por ahí un poco más conocido, con Langer, con Sergio Langer. Es esa escuela. Bueno, este tomo son historias... Es escuela del dibujo desangelado. Claro, claro. No, pero... Es un especialista. De un dibujo desangelado. Sí, eso como mínimo. Donde la gracia pasa por lo que decías vos, por la repulsión. Claro. Sí, es así. Y que incluso dentro del libro también se ve que, o sea, son historias de distintas épocas y se aprecia dentro del mismo estilo algunas diferencias en el trazo, algunas que son algunos personajes con algunos matices más, con un estilo, con alguna línea más cargada o menos un poco cargada. Más fina, claro, sí, hay historias, algunas más cortas, otras más largas, sí. Pero bueno, un gran cóctel. Una gran selección hizo Tutain de la obra de Bulemín, en Francia no era tan, perdón, en España no era tan conocida en ese entonces. Después sucedió el famoso incidente de Hitler SS. El Hitler Scorsese, claro. Que hizo que todos los medios masivos claro. hablaran de Guillemin y de su obra. Ese libro sigue prohibido, ¿no? Sigue prohibido sin, en muchos países. Poder editar, sí. Claro. En Francia salieron algunas ediciones. Bueno, le dediqué hace algunos años una edición de Santo Grial. Santo Grial, claro. Contando qué tan difícil es conseguir hoy una edición de Hitler SS y cuánto hace que no se reedita, ¿no? Claro. Así que, bueno, si consiguen este, o lo que sea que consigan de Guillemin, si les gusta esta línea así del humor bien, bien grotesco, bien zarpado, humor negro, escatológico y demás, creo que es un autor que está en el podio de este tipo de humor. Ahora voy a hablar de otro autor que va por ese mismo lado. Muy bien, un ratito. Mirá cómo hilamos todo. Así que, bueno, esa es mi recomendación para este bloque. Así que ahora te toca a vos. Me toca a mí. Tengo cuatro nada más, porque por lo que decía Fede, que no pasaron tantos días desde que grabamos el anterior. Uh-huh. Tengo para recomendar el tomo 6 de la antología Flight. ¿Qué carajo es Flight? Es una antología que armó Kazuki Wishi, el autor de Amuleto, con autores que venían casi todos del palo de la animación. Los convenció de hacer historietas y editarlas en unos libros bastante voluminosos. El tomo 1 lo editó Image, cuando Eric Larsen era el que tenía la batuta, allá por el 2003. Le fue muy bien. Pero ya para los siguientes tomos recibió una oferta que no pudo rechazar de una editorial más grande que se llama Villard, que la distribuyó esta antología también en las librerías a donde claro. Image en el 2004-2005 claro. no llegaba. Sí, llegaron a ser creo que 9 tomos de Flight. Yo el último que leí, sí, y que quiero recomendar es el tomo 6. Acá hay un montón de autores básicamente desconocidos por los lectores de historieta. En el tomo 1 estaba, por ejemplo, qué sé yo, Reinhard Telgemeier, había algunos un poco más conocidos, pero ya para el tomo 6, Kiwishi sacaba amigos de la manga, que no son conocidos en el palo de la historieta y seguramente sí son conocidos en la ilustración o en la animación, y algunos son realmente brillantes. No todas las historias tienen el mismo nivel, porque es una antología, y es muy difícil que en una antología estén todos parejos, pero... ¿Cuántas son más o menos? Porque ¿cuántas historietas? Sí. Y 12 no, o 13. No son tantas. Pensé que eran más. Porque el primero, yo tengo el primero, claro. Tiene un montón porque son todas muy cortitas. Sí, claro, acá claro, hay historietas de 40 páginas capaz. Ah, bueno. Ah, está bien. Hay está algunas bien. De 8 y de 6, pero también hay algunas de 40 o de 25. Ah, está bien. La de Kiwishi debe tener 25, ponele. Y después hay otros más largos que ocupan más páginas. Claro. No, es al pedo tirar los nombres, simplemente... Si algún día ven volando una antología Flight, captúrenla, léanla, descubran autores nuevos. No son los autores de Batman ni de X-Men, pero claro. Son autores que tienen algo distinto para proponer desde lo estético y también desde la forma de contar, ¿no? Algunos recurren a la historieta muda, hay varias dentro de este tomo de Flight que no usan textos, porque viene más de la animación, donde es muy lógico narrar quizás solo con música, ¿no? Y que la historia la cuente claro, en la imagen. Pero bueno, hay algunas realmente muy, muy interesantes. Sí, que por ahí me imagino yo que por ahí para muchos es tal vez su única experiencia dentro del cómic, porque lo hacen por este libro, después siguen con lo suyo, con el medio donde trabajan. Sí, tienen 30 páginas de historietas y son todas sus historietas claro, de su vida. Claro, claro. Pero algunas están muy bien logradas y algunas incluso son con personajes a los que vos querrías volver a ver. Claro. ¿No? Parodias de superhéroes, distintos aventureros. Bueno, en la de Kazuki Wishi es una chica cazadora de monstruos, en una ambientación claro. gótica tipo siglo XIX, mezclado con western. O sea, personajes que reda para seguirlos y quizás en otros tomos de Flight vuelven a aparecer. Claro. Yo la verdad no los tengo todos, porque bueno, no son fáciles de conseguir. Mm-hmm. Después otra cosa que quiero recomendar es El Hombre Tótem, otra antología temática, en este caso uh-huh. de historietas de superhéroes limadas, Kike, creadas claro. por Kike Alcatena para el blog Totem Comics, a todo color, editado por Rabdomantes, en una muy buena edición argentina, muy recomendable. Hay varias historias cortas y también algunos pin-ups y así, como más de ilustración. Una gran variedad de temática, no tanto estética, porque siempre el mismo dibujante trabajando en un mismo registro, pero incluso dentro de las historietas, Kike cambia a veces de estilo para homenajear a algunos autores puntuales, ¿viste? Por momentos se hace más pictórico, por momentos hay una historieta que es todo un homenaje a Steve Ditko y es Kike tratando de dibujar como Ditko, por momentos es el Kike puro de siempre, por momentos va cambiando, ¿no? Según si es una historieta ambientada en el Far West, adquiere un estilo más de ilustración de la época de Remington, claro. ¿no? Si es una cosa con reminiscencias de arte pop, mete cosas de esa estética de los años 60 y demás, donde Quique demuestra su erudición, no solo en el palo de los superhéroes, que ya la conocíamos, sino también en el palo de lo visual y de lo artístico y de las distintas corrientes pictóricas, como nombrábamos. Muy en la línea de lo que hizo con Doctor Paradox, ¿no? En muy, esa... muy en la estética, claro. Muy en la línea de claro. Doctor Paradox, tal cual. Este es un libro hermano de Doctor Paradox. Claro, claro. Si sos fan de Doctor Paradox y querés que haya un libro 4, pero todavía no salió, lo que tenés que comprar claramente es El Hombre Tótem, claro. Porque va por ese lado. Es menos tributario de la Silver Age, digamos. Acá... Claro, va por otros universos también, claro, se despliega un poquito más. De pronto hay una que es totalmente western, ¿viste? Claro, claro. Claro. Donde lo único que tiene superhéroes es que hay un chabón al que no le ves la cara porque tiene un pañuelo que se la tapa. Uh-huh. Pero hay como mucha más diversidad. Claro. Y es realmente muy interesante. También hay héroes, también hay villanos, también hay delirio, pero no es tan clonado, digamos, de la fórmula clásica de DC de la Silver Age. Claro. Es algo que capaz que a Gardner Fox no se le hubiese ocurrido. Claro, mientras claro. Que Doctor Paradox seguro que en algún momento se le ocurrió a Gardner Fox y algún editor le cajó un sopapo y le dijo afloja con las drogas, pelotudo, porque te va a hacer mal. Después, sin salir de Historieta Argentina, tengo para recomendar Lo que ya pasó, que es un compilado de historias cortas escritas por Brian Hánchez y dibujadas por Pablo Dalio, que publicó este año Deriva Editorial. Son, como les decía, 4 historias autoconclusivas en blanco y negro que tienen la impronta de Brian, aunque no las dibuje Brian. O sea, vos estás viendo el dibujo de Pablo, pero te estás imaginando todo dibujado por Brian. Porque el guión tiene muy fuerte esa impronta típica de las historias cortas de Brian Hánchez, de las cuales uno ya leyó muchas, porque lo seguimos a Brian hace más de 10 años, cuando era muy pendejo. Entonces, es raro. Es un libro raro porque vos todo el tiempo estás... como diciendo, este dibujo está muy bueno, porque Pablo Dalio la verdad que dibuja muy sí, bien. Sí, sí. Claro. Pero yo para esta historia me imaginaba el dibujo de Brian, ¿entendés? Porque esa forma de contar, esos diálogos... Los ritmos, los silencios, los bloques esas de texto, pausas, las claro. Pausas, todo me remite a Brian. Es un guión de Brian, tiene totalmente, lógica. Me pasó como me pasó con Twilight Children. ¿Te acordás cuando leí Twilight Children? Era una historieta escrita por Beto Hernández y dibujada por Darwin Cook. Pero el guión es tan Beto Hernández que vos decís, ¿por qué los personajes se ven como si estuvieran dibujados por Cook si yo me los imagino dibujados por Beto? Por Beto, claro. ¿Entendés? Parecen los personajes de Beto que se pusieron una capucha con los rasgos dibujados por Cook, ¿entendés? Y como que no termina de ser orgánico, a pesar de que claro. Cook dibuja como los dioses, ¿no? Porque todo el tiempo te lo estás imaginando en la estética del guionista. Además, yo imagino que muchas veces los dibujantes en esos casos... estudian también los ritmos y la manera de narrar, sobre todo, de los tipos que escriben que también son dibujantes, digo, ¿no? Porque eso por ahí no está en el guión en sí. Entonces es como, digo, sin copiar el estilo, porque el estilo es el de Pablo Dalio, digamos, le sigue los ritmos y el manejo de la historia. No, o sea, no sé qué tan detallado será el guión de Brian, claro, ¿no? Claro, claro. Pero la puesta me da esa en página, sensación. Por ejemplo, no me remitió mucho a Brian. No, pero no, la claro. Historia me ha remitido. Y, sí, todo, bueno. Y la forma de hablar y de sí. Comportarse de los personajes, ¿no? Y de cómo están trabajadas las historias. Uh-huh. Bueno, nada, lo recomiendo sobre todo a los fans de Brian que quieran descubrir a otro dibujante que se acopló al universo de Brian de un modo muy, muy notable. Porque además, como decíamos, un muy buen dibujante. Y finalmente, lo que me quemó la cabeza es mi segunda lectura de 20th Century Boys. Esto yo lo había empezado a leer hace muchos años en inglés, en los tomos normales, los de 200 páginas. Lo dejé en algún punto porque eran prestados y bueno, no sé, me puse a leer otra cosa. Pero ahora que empezó a salir la edición argentina de Ivrea, de los tomos grandotes, de esos de 400 páginas, con una muy, muy linda edición, los empecé a comprar y estoy redescubriendo esta obra de Naoki Urasawa y me está recontra mil cebando. Es una cátedra de historieta de suspenso, de misterio, de conspiraciones, mezclada con anécdotas de la infancia de los personajes, con comedia costumbrista, porque el tipo nunca se lo termina de tomar 100% en serio. Todo el tiempo siguen apareciendo secuencias y situaciones que van para el lado de lo cómico, a pesar de que el conflicto se va tensando con el correr de las páginas y va llegando a un nivel que es exasperante. Decís, pero la puta madre. Muy bien trabajados los personajes, muy bien trabajados los diálogos. La situación te la crees totalmente, pero totalmente verídica, aunque yo creo que en algún momento se va a volver más fantástica de lo que ya es. La verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Sobre todo el timing. Cómo el tipo elige dosificar la información que te va dando para que vos siempre estés al palo queriendo más, ¿viste? Y cortando las secuencias en un momento clave para generar ese suspenso que te vuelve loco. La verdad que es una cátedra absoluta lo que es Urasawa. Y el dibujo, bueno, es formidable. La tengo ahí para arrancar. Tengo los tres tomos y estoy buscando alguna excusa para... para empezar a leerla. Que, esta que es una gran excusa. Que nunca encuentro. ¿Cuántos son en total? Son como. En la edición de Ivrea van a ser 11. 11, claro, son como 20. 22, porque creo 22. Que van a publicar también la secuela, ¿no? Claro, exacto. Ah, que creo que es un tomo. 21st Century Boy, que creo en claro, Japón creo que salieron dos tomos de 200. Dos tomos, claro, sí. De los tomos de 400 va a ser uno solo la secuela. Bueno, nada, acá tenés una gran excusa. Yo lo recomiendo y quiero les pido a todos nuestros oyentes que si todavía no le dieron una posibilidad a 20th Century Boys, lo hagan, porque es muy buena la edición. Es un lujo que se esté editando Urasawa, bien editado en Argentina, y la verdad que es una obra fastuosa donde van a encontrar de todo. Humor, acción, misterio, muy buenos personajes. La verdad que es brillante, brillante, brillante. Y el dibujo es excelente. Y mi otra recomendación muy importante es que ya... en estos días, a partir de creo que el lunes 6 de septiembre, entren a comiqueandoshop.blogspot.com, donde se van a poder descargar el número 3 de la Comiqueando Digital, una revista de más de 280 páginas a las que otra vez le hemos puesto todo. Otra vez más de 280 páginas, boludo. ¿Y, bueno, ¿y ahora cuánto cuesta? No sé todavía. La verdad que todavía no lo sé, porque hoy falta, como hoy estamos grabando como una semana antes de que le pongamos el precio a la revista. Bueno. Y la inflación no nos puede volver a matar en una semana. No sé. La verdad que no sé. Capaz que aumenta un poquito, capaz que no. Claro, la verdad que no sé. No hicimos todavía. Pero sí tenés el line-up. Le puedo contar los contenidos. Dale, contame. Tenemos la hipernota de Osamu Tezuka, que es la más larga de la historia de Comiqueando. Veníamos superando ese récord en cada edición de la digital. Ahora llegamos a las 126 páginas, contando todo sobre la vida y la obra del dios del manga. Fuimos a la mierda, vamos a hacer un libro. Es un libro metido dentro de la revista, claramente. Bueno, un poco como corresponde, ¿no? Al legado, a la trayectoria, y eso que no llegamos mucho menos de lo que corresponde. Bueno, sí. Mucho menos de lo que corresponde, porque hay obras de las que ni hablamos. No, obvio, hay una gran cantidad de obra que nos quedó afuera por inaccesible, claro. Porque ¿cómo? Tampoco, por inabarcable, digo, si no tenemos que hacer 800 páginas, no sé. Totalmente, cuánto lleva. Sí, sí. Hablar de toda la obra. Pensemos que es un tipo que tiene más de 400 obras, más o menos. Claro, no, o sea, olvídate. Claro. Sí, sí, sí, no, sí. No, hicimos todo lo que pudimos. Es bastante lo que pudimos. Estamos muy orgullosos de esa nota. La nota está como dividida en segmentos. Hay un segmento dedicado a la vida de Tezuka que escribió Fede. Hay un segmento dedicado a la llegada y el impacto de la obra de Osamu Tezuka en España, que escribió María Antonia Martí Escayol, con quien también a quien vamos a nombrar ahora en un ratito. Hay reseñas de casi todas, de un montón de sus obras. Uh-huh. Hay una nota enorme de Astro Boy, de Fernando García y Hermano Astuni. Y después notas sobre distintos aspectos de la producción de Tezuka. Su producción de cortos animados, que escribió Martín Fernández Cruz. Los juegos metatextuales de Tezuka, que escribió Gonzalo Ruiz. Hay una nota sobre el experimento Com, la revista que él lanza en el año 67, claro. Si no me equivoco, 68. Hay una nota sobre 5 obras que nunca fueron traducidas a idiomas legibles. Muy bueno. Eligiendo así las que a mí me gustaban según los dibujos, claro. O según qué tan largas eran. Según la narrativa. Porque no las podía leer, pero igual me interesaron como para buscar información. Después Fede hizo una sobre... Dentro de estas subnotas de Tezuka, vos hiciste una sobre... Hay tantas que no me acuerdo. No, creo que nada. Ah, bueno, del Bicho García, hay una sobre Tezuka y su vínculo con Mauricio de Sousa. Ah, claro, sí. Sí, yo lo menciono brevemente en la biografía, pero sí, después... Con el creador de Mónica. De Mónica, que eran... De Turma de Mónica, una figura dentro, eran, ¿no? Eran muy amigos. Eran amigos. El Walt Disney Ponja y el Walt Disney brasilero. Claro. Unas cosas de loco. Bueno, la nota esa es infernal, no se la pierdan. Bueno, y además después reseñamos... Un montón de obras, una por una. Elegidas con criterio lírico genital, o sea, fueron las que teníamos ganas de escribir cada uno y fuimos y escribiendo. Y tiene además un contenido, no sé si el contenido exclusivo lo nombrás al final. Al final te voy a contar todo lo que tiene que ver con audiovisual. Esto es para leer. Después, otra nota increíble es la que hizo Cachas sobre las películas animadas de DC. Esas películas que empezaban a salir directo para video en el año 2007, de las cuales hoy hay 40, capaz, no sé cuántas hay. Un montón. Cachas hizo una nota de 41 páginas, la guía definitiva a todo ese universo fílmico de DC, con películas que van por los costados, distintas continuidades, New 52, reversiones de sagas, Uh-huh. Y películas con Adam West y Burt Ward, obvio, sí, volviendo sí. a la payasada de los 60, Team Up con las Tortugas Ninja, película de cualquier personaje fumado de DC que se te ocurra, la de Harley Quinn, las de Deathstroke, las de Superman, de todo, de Justice League Dark, de todo. Hay claro. cosas impresionantes que yo ni sabía que existían. Una del Suicide Squad que está metida en la continuidad de los juegos animados de Batman, de los juegos claro. Interactivos de Batman. El de bueno, el escape de Arkham. Sí. Assault on Arkham. Assault es excelente esa bueno, película. Sí. Cosas que yo ni sabía que existían. Bueno. Cachas me desasnó. Esperemos que los desasne también a todos ustedes. Después hay una nota muy extensa también sobre la nueva escuela valenciana, que fue una corriente dentro de la movida del cómic para adultos de España de los años, principios de los años 80, donde se destacó Daniel Torres, Cento, Mike Beltrán, Mitch Armut y Mariscal, el creador del famoso Kobe. Sí, señor. Bueno, ahí nos metimos con Gregorio Guerrero y con el maestro Álvaro Pons, que escribió libros y curó exposiciones en España acerca de la nueva escuela valenciana. Lo convocamos para colaborar, se sumó Álvaro, salió una nota impresionante que repasa qué carajo fue la nueva escuela valenciana, en qué publicaciones estaban estos monstruos y un poco de la vida y la obra de cada uno de ellos. Por supuesto, con más énfasis en Daniel Torres, que es quizás el emblema. El más digamos, conocido, el que nunca bajó las banderas, el tipo que tiene. Y esa también tiene un contenido extra audiovisual. Del que también vamos a hablar. Después a mí me tocó meterme en el universo de Mort Walker. Ahí entré solo, en el Tezuka y en la nueva escuela valenciana me hicieron el aguante los soldados. Acá me mandé solo. Mort Walker, un autor que murió a los 84 años y que creó una tira que todo el mundo conoce porque hace más de 70 años que se publica todos los días en cientos de diarios del mundo, que es Beetle Bailey. Beetle Bailey. Claro. Pero además de Beetle Bailey, el tipo tuvo un montón de otras creaciones que hoy no son tan conocidas y que algunas nunca se publicaron fuera de Estados Unidos. Y además el tipo fue padrino de otros autores muy famosos, como por ejemplo Dick Brown, el creador de Olaf el Vikingo. Claro, o Hagar de Horrible, como se llama en Estados Unidos. Bueno, toda esa galaxia de Mort Walker con planetas que les giran alrededor, con sus hijos que empezaron siendo bebés, después fueron esbirros y hoy son los creadores de Beetle Bailey. Claro. El museo, el tipo creó el primer museo de historieta y humor gráfico de Estados Unidos. Mort Walker, el mismo tipo que hacía 800 tiras al mismo tiempo, que era Adidas, el dibujante de las tres tiras, como mínimo. El tipo creó un museo con sus hijos y sigue existiendo el museo, por supuesto. Se fue cambiando de lugares, hoy está dentro de una universidad en Ohio. Es increíble la historia de Mort Walker, tiene de todo. Bueno, me metí en ese paco. El tipo además produjo durante muchos años, historietas de Beetle Bailey para adultos que solo existen en los países escandinavos, donde hay garche, ponele, ¿entendés? Donde hay cosas raras. Bueno, hay novelas gráficas de Beetle Bailey que nunca se distribuyeron en Estados Unidos, pero que una editorial francesa las publicó en inglés y en francés al mismo tiempo. Mire. Bueno, me puse a buscar eso, a ver qué es. Claro. Bueno, hay un montón de cosas. La verdad que si les gusta el humor gráfico, Mort Walker es un referente muy importante. Tal cual. Después, de Historieta Argentina hay dos notas importantes. Una es un repaso por toda la trayectoria de Gilgamesh, el inmortal, de la mano de Ariel Avilés. No podía ser de otra manera. Obviamente. Claro. Esta gran creación de Lucho Olivera, por la que pasaron después grosos como Robin Hood, Ricardo Ferrari, Alfredo Grassi, Sergio Mulco. Bueno, una épica historieta de Columba que trascendió las fronteras de Columba porque también es muy conocida en Italia, en España. Bueno, y acá se sigue reeditando. Cada tanto salen nuevos libros recopilando parte de toda esa. Y además incluso una historieta con ya está recopilado prácticamente. Lo de Robin y lo de Ricardo Ferrari no está. Lo de Robin y lo de Ricardo no, todo lo demás sí. Sí. No, además una historieta también con características muy particulares que incluso van un poco por los márgenes de lo que Columba, del esquema de Columba que tenía para su no revista, es una aventura tradicional. Claro, tal cual. Sí, eso está muy, muy interesante. Y es además el diseño gráfico lo hizo el señor Hildebrandt poniéndole muchísima onda a la nota. Después también para los fans de Historieta Argentina hay una nota sobre Doctor Paradox que hizo el Colo Martiñone, que vuelve a la Comiqueando después de más de 10 años de no publicar. En Comiqueando, bueno, está el Colo Martiñone de regreso. cubriendo un poco todo lo que es este gran personaje de Kikla Katena, y completó Gonza con la nota sobre otros superhéroes alcatenescos, los de Hombre Tótem, los de Dugong y Manatí, todo ese universo... El Alcatenaverse. Alcatenaverse, claro. Donde Kike juega, claro, con los códigos de los superhéroes clásicos yanquis, está todo en una nota de gran despliegue. Y finalmente hay tres notas más que quiero señalar. Una sobre el hentai. ¿Qué carajo es el hentai? Es una variante del manga que tiene que ver con la pornografía. Gracias. Y el erotismo. Hay tres chicas especialistas en manga, miembros de la Red Iberoamericana de Investigadores de Manga y Anime, que produjeron este artículo coordinado por Analia Meo, a la que le mandamos un beso grande, contándonos qué carajo es el hentai, cómo funciona, quién lo inventó, cómo se comercializa, y contando... Es algo más que historieta para pajeros, digamos. Totalmente. Y metiéndose en el interior de una historieta que luego fue adaptada a la animación, hecha por una mina, una historieta porno hecha por una autora japonesa, y contando cómo se ve el rol de la mujer representado en esta historieta, ¿no? ¿Qué, cuál es? Te cagué porque... No, es muy interesante porque no es... digamos, es una mina que se garcha pibes, ¿entendés? No es, la mina está puesta en un lugar de... Como contado desde el punto de vista... Del deseo femenino, es el que conduce la historia. Es una mina que es una enfermera que se garcha, se voltea con Yemus. Después, otra de protagonismo femenino es la nota que repasa los 20 años de Jessica Jones. Esa la escribió Diego. Tiene mucho sobre la trayectoria de Jessica como personaje y la trayectoria de Brian Michael Bendis, que fue su creador, claro, como guionista, ¿no? Como luminaria del cómic, hablando un poco de toda su trayectoria hasta llegar a la actualidad. Si son fans de Jessica, ahí se van a enterar cuáles son las sagas que hay que leer, porque Jessica en un momento deja de tener su propia revista y empieza a aparecer en Avengers, New Avengers, Third Rate Avengers, bueno, hay como muchos títulos dando vuelta. Claro. Y finalmente la nota sobre Daxon. ¿Quién corno es Daxon? Daxon es un humorista gráfico e historietista de Islandia que explotó en las redes con un humor hiperpolíticamente incorrecto, ya que hablábamos de Willemín. Sí. Y Juanma Domínguez, Juan Manuel Domínguez, grosso periodista, se puso a investigar el fenómeno de Daxon. Bueno, esto es tremendo, ¿eh? Acá hay chistes de pedofilia, de incesto, de huasca, de torturas de niños. La cosa sana. De mutilaciones. Sí. Es un nivel... Todo para leer en familia. Para leer en familia, con un nivel muy heavy, muy heavy. Es una onda Cornelia, pero con un dibujo tipo Calpurnio, digamos, un dibujo minimalista. Sí, sí, sí, yo algo vi, sí, ahora que lo dijiste, sí, ubico un poco, pero nunca me detuve a leerlo. Muy mala leche, muy mala leche. O sea, todo esto estamos hablando de South Park para allá, digamos. Sí, claro. O sea, sí. South Park es de García Ferré al lado de esto, ¿no? O sea, es esa onda, ya nos fuimos, pero al hiper carajo. Así que bueno, esas son las notas que tenemos en este número. Bien. Y después tenemos, por supuesto, los contenidos audiovisuales exclusivos, cosas que no son para leer, sino que son videos o audios que complementan la revista. Uno de los complementos sí es para leer, es el número inédito de Power Magazine, una revista que planificamos con Fede en el año 2008 para coincidir con el estreno de la peli de Hulk, pero no la primera, no la de Ang Lee, sino la que estaba integrada al universo fílmico de Marvel. La de Edward Norton. La de Edward Norton, claro, exactamente. En ese momento juntamos al equipo que hacíamos la Comiqueando y la Power Magazine y la Comiku, creo que ya estaba en ese entonces. Claro, sí, claro, por supuesto. Y entre todos hicimos una revista que recorría con textos toda la trayectoria de Hulk, de historietas, dibujos animados, películas, etcétera, series de televisión. Y bueno, hasta ese punto, hasta digamos, ese punto, claro, hasta el 2008, hasta un poquito después de Planet Hulk, creo que llega, ¿no? Sí, por más ahí, o menos. Bueno. Creo que cierra con Planet Hulk un poquito después, con World War Hulk. No sé si está llega. Por ahí, sí. Bueno, nada, esa revista nunca se publicó. Si son fans de Hulk, acá tienen la oportunidad de leerla completa. Son más de 50 páginas a todo color de artículos muy zarpados sobre este gran personaje de Marvel. Eso es lo único que hay para leer. Después hay para mirar y para escuchar. Ahí tenemos, por un lado, el video especial que hizo Cava junto con el Dr. Sachs y con Emi de Volver al Juguete, que es un canal de YouTube, debatiendo sobre Revelation, la nueva serie de Master of the Universe, producida por el maestro Kevin Smith, que generó una gran polémica por el tratamiento de algunos de los personajes. Hay fans clásicos que la odian, hay otros que la reivindican, hay otros que no entendieron un choto. Bueno, son nada más 5 capítulos de 25 minutos lo que hay hasta ahora. Sí, aparte, es media temporada. Media temporada, próximos 5 van a venir el año que viene. Igual da para que estos 3 cebados hablen 2 horas. Sí, 6 horas. Yéndose por las nubes de Ueda. Bueno, si sos fan de He-Man, capaz te interesa, puede estar muy bueno. Después, complementando el artículo sobre la nueva escuela valenciana, Gregorio Guerrero lo fue a buscar a Daniel Torres y charló con él durante una hora. ¡Qué bueno! Una hora de entrevista repasando 45 años de trayectoria de Daniel Torres. Le pregunta todo, Greggy, no se guarda una. Los que escuchan el podcast se acuerdan que Greggy salió directo desde Alemania a principios de año, charlando un poco sobre la historieta en Alemania. Bueno, después estuvo unos días en España y lo interceptó a Daniel Torres y le sacó una entrevista gloriosa que complementa muy muy bien la nota de la nueva escuela valenciana. Después tenemos un podcast especial sobre Osamu Tezuka, como hicimos la vez pasada con Trillo. Este está dividido en 4 bloques. Nos costó un huevo, ¿eh? Lo parimos. O sea, sí. Además, digo, después del de Trillo era muy difícil superarse. Claro. No sé si nos superamos, pero... Arrimamos. Es una forma de completar un poco la nota de Tezuka abordándolo desde 4 ópticas distintas. Una es robar a Tezuka. Entonces hablamos con Jorge Morain de las tropelías míticas de la editorial Alegre, que fue la editorial que publicó en Argentina. Mopasa. Era, claro. Los cómics truchos de Astro Boy producidos en Argentina por autores ignotos, que mejor que queden en la ignominia. Entonces, además de hablar un poco de eso, bueno, Jorge Morain nos cuenta cómo operaba la editorial Mopasa y cuántos títulos han salido sin todas derecho. Las cosas que hacían, es increíble. Es muy divertido. Esa. No tiene tanto que ver con Tezuka en sí, no, claro, sino que claro. Usamos la edición, de historietas truchas de Astro Boy para disparar hacia un lugar bastante inexplorado de la historieta argentina, contado además por uno de los protagonistas, ¿no? Claro. Después el segundo segmento tiene que ver con continuar a Tezuka. Y hablamos con un autor español que se convirtió en mangaka para producir un manga aprobado, por supuesto, por Tezuka Productions, que está saliendo en este momento en Japón y que se llama Team Phoenix, ¿no? Team Phoenix. Que es un equipo de personajes de Tezuka llevados a otro contexto para vivir nuevas aventuras. Es nada menos que Kenny Ruiz, un autor importantísimo, con mucha trayectoria tanto en España como en Francia, que está reversionando los personajes de Tezuka para crear una historia que es tipo un Star Wars, pero con los personajes del dios del manga reversionados. Claro. Él hace los guiones, hace los dibujos, todo, tiene mucha supervisión, pero tiene también mucha libertad. Hablamos con él, nos contó un montón de cosas, un chabón copadísimo que está experimentando haber sido dibujante español, dibujante de bande ciné y ahora mangaka. O sea, tiene ya una ensalada de historieta en la cabeza muy rica, muy interesante su experiencia. La tercera parte tiene que ver con pensar a Osamu Tezuka y para eso nos conectamos con María Antonia Martí Escayol, que es una doctora en historia de Japón que da cátedra en una universidad de España, que por supuesto habla japonés, recorrió todo Japón, estuvo en el museo de Osamu Tezuka, se volvió loca, bueno... Nos ayuda a pensar en la obra de Tezuka, en los temas, en los mensajes que subyacen a las obras de Tezuka. La verdad que es una charla muy interesante. Es un estudio eso también. Totalmente. Sí, inabarcable, ¿no? Con una persona que lo estudió, como bien vos decías, durante muchos años, claro. Que se documentó a full, porque incluso en la nota que se puede leer en la revista, la mina tiene data de, por ejemplo, qué día se estrenó en España cada anime de Tezuka, ¿entendés? Claro, una data infinita. La mina, obviamente, es una especialista en el tema. Y, bueno, tuvimos una charla súper interesante con María Antonia sobre la obra de Tezuka, pensando un poco desde el estudio, digamos, desde la academia, si se quiere. Pero no es una charla formal ni académica, sino que... fuimos haciendo un ping-pong muy interesante. Claro. Y finalmente, el último tramo tiene que ver con traducir a Tezuka, y hablamos nada menos que con Marc Bernabé. Oh. Marc Bernabé, un especialista en manga catalán, que va y viene de España a Japón todo el tiempo, dando seminarios en los dos países. Escribió los libros que publicó Norma sobre japonés en viñetas. Uh-huh. Y traduce para la editorial Planeta y para otras tantas, obras de Osamu Tezuka, muchísimas, sí, ha traducido, sí, sí. Y está muy metido en la obra del dios del manga y en la mecánica interna de los diálogos de Tezuka, ¿no? Que es algo que poca gente conoce, porque hay que ser traductor realmente y especializarte en ese autor para meterte en esa sopa, ¿no? Tan específica. Sí, tiene que tener un conocimiento. Tal cual. Y Mark es un fanático del manga, un amante de Osamu Tezuka, y nos aportó un montón de información sobre cómo se eligen las obras de Tezuka que se publican en Occidente, cómo se trabajan, cómo se adaptan, ¿no? Qué cosas le ponen, qué cosas le sacan, qué entendemos nosotros. ¿Qué no entendemos nosotros? Que los japoneses sí entienden cuando leen a Tezuka. Claro. Bueno, un panorama súper interesante que nos dio un verdadero, verdadero especialista al que todos leemos cuando leemos a Tezuka, en realidad. Claro. Cuando nosotros leemos a Tezuka, claro, claro, en realidad muchas veces estamos leyendo a Mark Bernabé. Así que tener un mano a mano con él fue súper enriquecedor. Y finalmente, el otro contenido audiovisual exclusivo que tenemos es un video de 2 horas y media o 2 horas 40, no me acuerdo cuánto dura, conducido por Javi Paredes, donde reunió al staff de DC Perfil, a 30 años de la aparición de la línea de cómics de DC publicada por Editorial Perfil, la famosa Liga de la Justicia, Superman, Batman, Flushman, su ruta. Javi Paredes hizo magia y juntó a mí, que soy el más fácil que la tabla del uno, que hacía las traducciones, a Rafa de la Iglesia, que coordinaba los textos que complementaban cada una de las revistas, y a Osvaldo Tangir, que era el director de esa línea. Bien. Que es un periodista reconocido y demás, pero que nunca dio entrevistas. Osvaldo nunca habló en público de su trabajo en estas revistas de Editorial Perfil. Así que por primera vez Osvaldo va a hablar de este tema y por última vez Rafa y yo vamos a hablar de este tema. Nos comprometimos a nunca más dar entrevistas sobre el tema Perfil. Ya cualquiera que nos pregunten le decimos, te bajás la Comiqueando Digital número 3 y ahí vas a encontrar el QR, bla, bla. Javi Paredes se nutrió además de preguntas del público que nos mandaron a través del Instagram de Comiqueando, así que un montón de nuestros oyentes y seguidores pudieron participar de esa reunión aportando preguntas que nosotros... ¿Estaban los tres en otro lugar? Y ese... No, cada uno en su casa. Fue bien. Hecha por StreamYard la reunión. Ya. No estábamos todos juntos. Así que, bueno, es una experiencia única para los que fueron fans de los cómics de Perfil, para los que son miembros de la generación Perfil, descubrirlos entre telones como nunca antes se habían contado, de cómo se creó esa línea, por qué desapareció, cómo se elegían los títulos, cómo se hacían las traducciones, cómo se contestaban las cartas, todo ese submundo que se armó, sí, esa mitología que se armó alrededor de las revistas de Perfil, expuesta por 3 personas de las que estábamos metidos a full en ese proyecto en aquellos años 91 a 95. Uh-huh. Así que bueno, con todo eso tienen, además de muchas horas de lectura de la revista, muchas horas para leer, perdón, para escuchar o para ver otros contenidos, que viene todo el mismo paquete. La verdad que una locura. Un bombazo, una locura. Por supuesto, vamos a tratar de superarnos en el número 4. Y vamos a ver, va a costar, ¿eh? Cada vez el desafío es cada vez mayor. Cada vez mayor, claro. Pero hay aguante, hay un equipazo ahí muy comprometido. Sí. Y bueno, ojalá se la descarguen todos, ojalá la disfruten, después nos pueden contar qué les pareció. Nosotros acá ya vamos cerrando este larguísimo podcast. Agradecemos muchísimo a toda la gente que nos escuchó hasta acá, a toda la gente que nos sigue habitualmente en el sitio web, en el canal de YouTube, en los vivos de Instagram que hacemos entrevistando autores de distintos países, a los que obviamente descargan la revista, a los que nos siguen en Facebook y demás. Gracias, Gonza, por la magia. Nada, un placer, como siempre. Buenísimo. Muchas gracias, Javi, por tu presencia. Por favor, un placer. Muchas gracias, Fede. Por favor, faltaba más. Gracias, por supuesto, a los autores que nos dieron su tiempo para estas hermosas entrevistas. Gracias a vos. Gracias a mí. Feliz Día de la Historieta para todos. Que la sigan narrando, como diría el Diego. Y será hasta un próximo podcast el mes que viene. Chao. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.